been sipping on the liquor, I ain't giving no shit. Así es como damos comienzo esta edición de Sin Audiencia, la primera del mes de agosto de 2025, con el ritmo de una banda australiana llamada The Riot y su track Violence, un track que podréis encontrar en una de las películas más refrescantes de este verano, como es Bring Her Back, y es posiblemente una película de la que hablemos esta tarde en esta nueva entrega de Sin Audiencia, en este miércoles 6 de agosto de 2025, en la que acometemos pues una entrega del programa y del podcast denominada Autoasignada Sin Audiencia 1170-1170. Este es uno de los tres programas que este verano, que este agosto 2025 voy a hacer yo, Javi Aka Hum, que el burro siempre delante para que no se espante, con algunos y algunas expendables, gente que viene a ayudarme a sacar el programa adelante mientras Jordi, mi querido partner habitual, pues anda de misiones secretas a lo largo y ancho del mundo. Pues bueno, eso, que hoy en este Sin Audiencia 1170 tengo tres expendables que me acompañan y voy a empezar a presentarles desde mi lado izquierdo, que es el derecho de Egis, hasta mi lado derecho, que es el izquierdo de Egis. Entonces, en el micro 1, viniendo de la factoría Cine en Serie, tengo a mi apreciado Iván. Buenas tardes, Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Aquí ya con ganas, porque esta semana no tuve programa, porque me tocó trabajar en finde y es como, ay, tengo que hablar con alguien, tengo que decir cosas. Eso también te iba a preguntar a ti, ¿Cine en Serie sigue funcionando en verano o no sigue? Sí, nosotros no paramos nunca. Sí, o sea, me refiero que hacéis como sin audiencia, no hay vacaciones que valgan. Como somos pobres y no tenemos vacaciones. Esto está por encima de la cuestión laboral, ¿no? Como sí, quien dice. Pues somos pobres y no nos vamos a ningún sitio. Exacto. Y tenemos que vivir en la ciudad en verano, rodeada de guiris y de turistis y de gente que te intenta poner las cosas más difíciles en tu día a día. En el micro 2 también de la crew, de la factoría Cine en Serie, mi también apreciada Aida, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Encantado de que estéis aquí conmigo de nuevo este verano. También encantado de que podamos manejar el sistema del aire artificial para estar aquí a gusto. Y tenemos un tercer expendable por el otro lado de la mesa, en mi lado derecho, y no es otro que un tipo que hoy viene desde el Prat, pero él es originario de Euskal Herria, y es Iñaki de Grillos Navajeros. Buenas tardes, mister, ¿cómo estás? Pues aquí estamos. Gracias por la invitación. Joder, yo encantado de que vengas, ya sabes. No sé si tuviste suficiente el año pasado. Se me había olvidado hasta que habías venido, imagínate. Es normal, ¿eh? O sea, el trauma al final... Ya te digo, yo tengo olvidos selectivos, creo. Pues nada, yo traigo un par de cositas también. Bueno, pues las vamos a ir por aquí esparciendo por encima de la mesa. Pero Iñaki, yo te quería preguntar sobre todo porque creo que últimamente has retomado... Yo sé que tú eres un hombre renacentista, que le das a la música, le das a la programación de películas, le das también a los podcasts, también al Twitch y al YouTube y a muchas cosas más, siempre ahí largando mogollón. Exacto, sí. Y tienes un proyecto por ahí que se llama Waves and Fast, que has recuperado recientemente, ¿no? Sí, bueno, llevo 14 años haciendo el programa ya. Interrumpido. Vale, pero, de vez en cuando. Exacto, lo he vuelto a tomar yo solo y nada, es ahora ya más que Waves and Fast, o sea, más de música, hablo más de cine, pero mezclándolo siempre un poco con el Waves and Fast, con las olas y yo qué sé, por ejemplo, los últimos programas han sido de tiburones. Sí, de cosas marinas. Sí. El último que había publicado, que lo he estado escuchando esta tarde, era sobre Hot Rods, sí, ¿no? Sí, Hot Rods. Sí, que era como coches tuneados de los años 50 y 60. Los Hot Wheels. Sí, exacto, pero en grande, ¿no? En grande. En real. Y no, me estaba flipando hacerlo porque, claro, me pongo como deberes de ver películas de aquella época. Claro. Y no, estoy disfrutándolo. He visto pelis que nunca habría visto si no me los si no fuera por deberes. Esta temática, claro. Y mira, conocí, ya lo digo en el podcast, la de Vanishing Point, de por Viggo ejemplo. Mortensen, que yo no sí, sabía. Sí, sí, sí. Pero claro, ya me han dicho, alguien se me ha echado el cuello diciendo, Iñaki, ¿cómo puedes decir que esa es buena cuando está la original, que es buena de verdad? Que es mejor y, aún. Y vamos, casi me comen. Pero bueno, sí, sí. Pero de eso se trata también, ¿no? De abrir brecha y de generar eso es, debate. Crear el debate. Claro. La lucha, sí, sí. Bien, bueno, pues que sepáis que en la plataforma iVox o como carajo queréis pronunciarla, pues tenéis las entregas, los capítulos de Waves and Fast y que creo que por ahora pues andas, según dice el iVox, por la entrega 112, que no está nada mal. Y... En 14 años. Bueno, con lo tuyo. Yo que sé, acabo pero. De suscribir, ¿eh? Pero bueno, tú vas haciendo y ya sí, está. Sí, yo voy haciendo, ¿no? Y también hay que decir que es un gesto también muy valiente querer enfilar un podcast de una hora, aunque haya canciones entre medio, con una sola voz. Me refiero bueno. A que eso es también un power. También me hago llamar John Turturras. Por ya, ya, ya. Sí, sí, sí, es tu alias ahí en. Pero bueno, vamos a estar aquí comentando jugadas. Tú ya sabes cómo funciona un poco la mecánica sí, sí. Freestyle que tenemos en Cine Audiencia un poco. Y yo qué sé, lo que sí que, pues igual tenemos que cumplir un poco con un par de requisitos mínimos que nos autoimponemos, ¿no? Como son los estrenos y los mensajes de la Cine Audiencia. Pero aparte de eso, y de Bringer Bach, que está por encima de todo lo demás... Pues hablaremos de cualquier cosa esta tarde, así que... ¿Tienes ganas o no de hablar de Bringer Bach? Yo sí, o sea, de se hecho... Se está haciendo encima, está aquí... De hecho, ya os adelanto que he quedado destruido después de haber visto esta película. Sí, sí por ¿tienes dentro. ¿Tienes ganas de comer melón, Javi? Por dentro, pues me gustaba antes, pero... Vosotros porque miráis todo, yo me tapo los ojos hasta que... Madre mía. Y le voy preguntando, ¿ya está? ¿Ya ha pasado? Ya está, ya puedo mirar... Bueno, de esto hablaremos en un momento. Que no momento. Me quiero traumatizar. Aida, tú has revisado si tenemos algún mensaje, ¿no? Porque yo no he revisado nada, desgraciadamente. He revisado, tengo que decir que en el libro de visitas todo el mundo está de vacaciones. Están full de vacaciones, sí, sí, lo cual están todos de misión. Es una alegría también que la gente se tome sus pausas sí, y sí. Deje de escribir. Claro, de... Esto es para escucharlo ahí sentadito, claro. Tranquilamente. No, de hecho, escucharlo quizás y no intervenir también. Es decir, bueno, que os den durante sí, un mes que no escribo. O lo están escuchando en el coche de camino a las vacaciones. Exacto. Ahí está. Yo os escucho mucho en el coche. Yo me alegro de que nos escuches en el coche, sí, sí. Pero no nos hagas mucho caso en cualquier caso. No, a veces llego a casa y digo, ¿tú crees que han dicho no sé qué? Indignación, ¿no? Sí. Ahí, al volante. Dicen que los dinosaurios no son verosímiles. Uy, pero luego la capibara lleva un barco y bueno, es necesario para la Uy, cómo me reía aquel día. Con... Bueno, es que algunas veces hay que darle un poco de caña a alguna peli comercial, ¿no? Eso, media hora hablando, no, porque los dinosaurios no es verosímil, la física, no sé qué, tal, no sé qué. Y en flow, sí, bueno, un gato lleva un barco, pero eso... Bueno, es lo que tenemos que aceptar. Es una fábula. Es el tono del registro, ¿no? Al final. Lo que me reí yo con el T-Rex haciendo la croqueta. Pues es que es verdad. Es una de las mejores barra peores cosas que tiene la última película de Jurassic World. Sí, el Jurassic que aquí World. Le dimos unas cuantas navajadas en directo. Pero es que es de dinosaurios. Bueno. Se metían con la física cuántica. Es verdad que, a ver... Que tengo que decir que a mí animales que necesitan la croqueta me hacen gracia, porque ya me pasó con Dungeons and Dragons, ya. Con el dragón dormido haciendo la croqueta igual, o sea... Es que hacer la croqueta es divertido. Sí, sí, porque además... Es uno de mis hobbies preferidos. Semejante bicharraco o bicharracos haciendo la croqueta, pues es destrucción alrededor, ¿no? Porque otra cosa es que la puedan hacer realmente o no, ¿no? Pero bueno... Yo no me he atrevido todavía, ¿eh? A ver, la última. A hacer la croqueta. Bueno, la croqueta igual me puedo atrever, pero la peli, la última. Pues, como... pues ve con cuidado, pero es casi digna de grillos, o sea, así te lo digo. Yo hasta sí, lloré. Exacto. Sí, es que os estaba escuchando, pero sí, yo me emocionaba. ¡Qué cabrones! Me han roto las ilusiones, ¿no? De nuevo. No, yo ya me lo había pasado bien. Digo, bueno, y es que hay veces que cuando se me cruza una, yo sobre todo intento ser sincero cuando me pongo aquí delante del micrófono y a mí durante. Jurassic World Rebirth, o sea, a mí había cosas y momentos en la película que me pegaban un chutazo en todo el culo y me sacaban de la puta película y yo por eso lo expliqué así, porque así me sentí viéndola. No, claro. Entonces, claro. Bueno, quizás tienes que escuchar el programa, Iñaki, antes de ver Jurassic World. Lo que pasa es que hacemos algún pequeño spoiler también. No te preocupes. No es muy spoileable tampoco. Me estás preparando para lo peor. Sí, bueno, a ver, yo voy a contar el final sin saberlo, pero seguro que el dinosaurio... Ellos se salvan, el protagonista... Y el dinosaurio malo muere, ¿no? Es que es una peli para niños también. Yes. Es que quieres. Es un poco obvia. O sea, yo ya bueno. Sé. Lo importante es el camino al final. Claro, sí, es la aventura. El problema es el camino. Es que ahí el problema es el camino. Si el problema es el camino, que el dinosaurio de turno es más flipado que nadie, o que los humanos aguantan, vamos. Carros, carretas y cosas que aguantan los superhéroes. Bueno, pero si te pones a pensar, llevan cuatro jungla de cristal, más increíble que pero eso. Pero esto es más allá, es Bruce billón. Willis aguanta todo. O sea, ese hombre tenía que estar muerto en la primera película. Claro, es que es la suspensión de la incredulidad. Claro. Son películas de dinosaurios. Ya, bueno. A mí las galletas, no pueden ser tan malos. A mí me chutan fuera, ya te digo. Bueno, anyway, ver, sí, tenemos espera, unos mensajes de iVoox, creo, ¿no? iVoox, cojones. Gracias. iVoox. Yo me llamo Igor. A ver, Truji nos dice... Ese Truji. Qué bueno. Buenas, en relación a los 4F, y sin ser un experto, he de decir que Norrin Rat... ¿El Silver Surfer? Silver Surfer, lo aclara. Sí, el personaje. Ya ves que yo no soy el experta. Silver Surfer sí es un personaje masculino. Además, en uno de sus mejores cómics recorre la galaxia con una novia. Uh-huh. El heraldo de la película, Xalabal, no está feminizado, supongo. Vale. Es otro personaje femenino de los cómics con su propia historia. Y con este ejercicio del listillo de turno me despido con un sin audiencero abrazo. Vale, muchas gracias. Pues muchas gracias por la aclaración, porque nos escapan cosas siempre. Sí, yo también había oído hablar o incluso visto en algún cómic en papel de que había versiones de heraldos femeninas, pero el otro día, por ejemplo, yo es que aún no he visto la peli, pero no me acordaba de ese detalle, por ejemplo. Uh-huh. Así que guay, gracias por recordárnoslo. Yola nos dice, buenas. Hola, Yola. Lo primero que me lo paso genial con vuestro podcast. Murderbot es muy entretenida, fácil de ver, pero si quieres pararte a pensar, plantea debates bastante interesantes. La recomiendo. Un saludo, chicos. Pues saludaco también. Y luego viene... Este es Asplaya. Vamos ahí. Juan Tu. Con paciencia. Juan Tu. Hola, cracks. Vuelvo a la carga después de una semanita por París. Joder, qué borro. Así que aquí refrotando un poco las vacas, ¿no? Así que me ha tocado ración de programa doble. Muy interesante el programa anterior del anterior. Ah, bueno, sí. Bueno. Muy esperado por mí, ya que tenía ganas de conocer vuestra opinión sobre Bringer Bark. Ah, bueno, que la comentó Jordi, ¿no? Yo hace dos programas, sí, señor. Pues soy más turra todavía. Pues mira, hoy doble programa otra vez. No quiero leer ni ver nada por ahí, porque quiero verla sin saber demasiado de la trama. Además, me hicisteis acabar el programa con lagrimilla con el temazo de Ozzy. Tan acertado al final del programa. Eso cosas de Jordi, que sabe tocar las fibras. Yo soy más perverso. Yo lloro con dinosaurios. Y el rollo llora con... Del programa anterior me quedo con Murderbot. Mira, también. Au. Qué éxito. Con el... ¿Sería mejor empezar por el libro o te destripará la serie? ¿Algún consejo? Voy con unos visionados. Han Solo. Una historia de Star Wars. Hombre, toma. Hombre. Película que no había visto porque me daba miedito, ya que las comparaciones con Harrison Ford en ese papel son inevitables y siempre va a salir perdiendo el protagonista de esta película. ¿Qué puedo decir de la peli? Es una película que tiene buenas escenas de acción, está bien rodada y es entretenida, pero no identifico al protagonista con Han Solo. Además, todos los personajes son muy planos y con ese protagonista tan descafeinado me dejaron frío. Parece no importarles nada de lo que pasa. Que matan a tu novia, no pasa nada. Tampoco me fiaba de ella. ¿Que pierdes el negocio de tu vida y matar a tu banda? Pues tenemos que buscar una excusa para no entregar el cargamento. ¿Que el amor de tu vida pasa de ti? Pues tranquilidad, me voy a otro planeta con Chewbacca. Yo flipaba con cosas como estas. Si quitas la música y a Chewbacca, tampoco la identifico mucho con Star Wars. Y el metraje es excesivo, le sobra media hora, incluso tres cuartos. ¡Toma! Esta peli, el problema que tiene es que nació muerta. Porque había media peli rodada por dos tíos, que son el Phil Lord y el otro, que no me acuerdo cómo se llama el compañero, que hacen pelis de Lego y estas cosas de animación, y los chutaron y pusieron a Ron Howard. ¿Y quién es el protagonista? Porque Alden Ehrenreich o algo así. Parece... Uno que mola decir por la radio. Que se parece mucho a Jack Nicholson. Y claro, a mitad de peli, la Kathleen Kennedy se cargó a estos dos y pusieron a Ron Howard y salió lo que salió. Ah, pues yo recuerdo que era como un western. Sí, está así. Bien, sí. Bueno, pues a grillos. Total, es que grillos se debería alimentar más de cine comercial. De cine de Star Wars, ¿no? Sí, ¿no? Y de dinosaurios y de todo, y de superhéroes. Sí. A ver, bueno, que no le hemos dejado puntuar. Acaba. Se queda en una película regulera de 5 sobre 10. Bueno. Y ahora vamos con Chloe in a Cornfield. Voy aquí a hacer un análisis. Y en esta no me dirijo a la sin audiencia. Me dirijo al director de la película, que seguro escuchará el programa, segurísimo. Por supuesto. Señor Eli Craig, ha sacado usted un 0 en el examen de su película. Bueno, igual ya deja de escuchar. se lo detallo en casa. ¿En casa? ¿Cuestión? Bueno, creo que sea. 1. Título. Realizado mezclando otros de otras películas. Check. Copiado. Check. Copiado ahí. 2. Pueblo. Lleno de maizales. Copiado. Check. Hombre, pero. Bueno. Es que mola, ¿no? Claro, es que está cogiendo lo mejor. Es que el Midwest. Claro. La cosa es no es copiar, lleno. Es coger de cada casa. Pero, un tributo. Pero, un homenaje, claro. No es una copia. Claro, pueblo rodeado de maizales, que puede ser Los Chicos del Maíz o Campo de Sueños, o sea. Claro. Tal cual. A lo mejor le gustaba mucho el béisbol, yo qué sé, tío. 3. Localidad, marcada por una desgracia surgida hace años. Copiado. 4. Protagonistas principales con drama familiar. Copiado. 5. Máscara del asesino de payaso. Copiado. Joder, pero si es buena. Si es que ya me la estás vendiendo. Tiene todos los ingredientes. No está mal, ¿eh? Es el meme este de no hace falta que me lo sigas 6. Cumpliendo. Herramientas para matar. Las típicas. Copiado. Sí que es una voz, ¿no? No sé qué. Bueno, si lo tiene que pilla va cambiando, va cambiando. Sí. Va cambiando. Sí, es lo que pilla. Sí, no tiene una... Es que hay una cosa que no se puede contar. Sí. Vale. Formas de matar, muy vistas. Copiado. Bueno, que tampoco hay tantas. Al final... ¿Cuántas formas hay de morir? Claro, o de matar. Mil millones de maneras de morir. Exacto. No había una peli que... En Viernes 13 aprendes todas. Exacto. Sí, sí, es 8. Una escuela. Personajes arquetípicos en forma de adolescentes gancheables. Incluso hay sheriff chulesco y barrigón. Copiado. Joder, es que es buena, tío. Es que yo estoy flipando, yo quiero verla ya. Iñaki tiene comprando. Un 8 ya. Está. Es un remix. 9. Sucesos. En celebraciones locales y en fiestas de jóvenes con alcohol y drogas. Y los que se apartan para follar, los primeros en caer. Perfecto. Copiado. Claro, es lo que marca el canon. 10. Objeto especial, juguetito macabro con música, copiado. Aún así, no sé cómo lo ha hecho a pesar de su examen tan pobre. En el trabajo final entregado ha sacado un 6. Toma, por su buen ritmo. No está nada mal. Se ha pasado de 0 a 6. Sí, sí. Por su buen ritmo y capacidad para que todo encaje de manera entretenida. Le sugiero una mayor originalidad y creatividad para futuros proyectos. Para que el gran potencial que se vislumbra no caiga en saco roto. Además, por su atención, señor Craig, y termino con el reto que lanzó el HUM. Cucu, bastante de acuerdo con su opinión. Bueno. Interesante reto para la mente. Originalidad, buenas actuaciones, título apropiado, suspense y algunos momentos impactantes. Buena peli, un 7. Y abrazos para todos. Pues abrazacos y me alegro de que te haya gustado Cucu, porque yo la flipé mucho y así lo transmití. Y por el rollo del matabot de si la serie o las novelas, yo no he visto ni he leído, pero por si acaso Jordi habló de las novelas en el Sin Audiencia 1017. Así que podéis valorar, compensando sus comentarios del otro día y los de este pasado programa, y ya valoráis si van antes las novelas. Yo entiendo que sí, que al final, pues como cualquier adaptación de libro a pantalla, pues mola leerse antes el libro, ¿no? No sé. Pero bueno, es mi percepción subjetiva. O ver directamente igual si te gusta la serie. Seguramente el libro te cuente la serie, o sea, no. Sí, ¿no? Y te contarán más cosas que la serie, claro, ¿no? Supongo. Yo de Corina Cornfield quiero decir, aparte de todo lo que ha dicho, que estoy de acuerdo, pero bueno, es que todas las películas son remixes. Puedes decir lo que quieras, que el director ya se ha ido. ¿Ya se ha ido? Sí, no, pues sí, voy a decir que ha sacado un 6. Sí, pero ya el tío ha dicho, joder, ¡a la mierda! Hay dos escenas bastante seguidas que yo casi lloro de la risa. Joder. Hay dos escenas casi seguidas que yo casi... Por la noche me tuve que contener, pero... ¡Oh! Pero no se pueden contar, ¿no? Puedo decir así de esto. Es, una es la típica escena que se tapa la boca con la mano para hacer ruido. Vale. Y la otra es un teléfono. Tal cual. Van bastante seguidas. O sea, claro, la primera ya estaba ya ahí con la rodilla. Y la vila del teléfono casi seguida ya era, bueno, la acabose. A ver, Clowning de Cornfield lo que hace es un poco también pues redundar en esas situaciones muy comunes que ya están muy trilladas en el imaginario colectivo del cine de terror más, vamos a decir, mainstream o más popularizado en los Estados Unidos, pero con sus toquecillos originales, que vale que habrá quien diga también que los toques originales que tiene también son copiados. Yo creo que original, pero bueno, la peli original no es. Pero es una peli que se... Que es entretenida, saco, sí. Es un slasher al uso. A ver, un slasher tampoco te vas a esperar una peli súper... Y hay payasos que matan, pues ya está, ¿qué más quieres? Pues eso. Es que a veces quieres encontrar esto, justamente. Un slasher nuevo, vale, pues ya está. Exacto. No como, por ejemplo, la secuela de Sé lo que hiciste tu verano... ¡Qué menudo coñazo! Ay, no, no... ¿Queréis que hablemos de esto antes de empezar con los estrenos o qué? No sé. ¿Sabes qué pasa? Que yo... Es que me ha venido así, he estado inventado así. No, pero os voy a ser sincero, Iván, Aida, Iñaki, yo sé lo que hicisteis en su momento, me la salté, como me salté Scream, porque pues tuve mi manía... La adolescencia... No, mi manía contra los estrenos mainstream, yo era muy punky en algunos momentos de mi pasado y decidí no verlas. Y claro, ahora llega 20 y pico años después, no sé si 25 o por ahí. Desde el 97 la primera, creo. Pues va por ahí un poco la cosa. Y llegan con esta. Entonces, claro, yo no tengo referencias, pero si me queréis dar 5 céntimos, yo lo apunto y además la pongo en el listado de pelis que vamos a comentar. ¿Quieres que te recomiende? Sabes que la franquicia, aparte de las dos que se conocen, la de Sé lo que hiciste el último verano y Aún sé lo que hicisteis. Sí. Hay la 3 y la 4. Sí, que fueron como directas a vídeo, ¿no? Igual. O... Estas son las buenas, lo sabes. Ya, ¿no? me lo imagino. Viniendo de ti el comentario, ya me lo imagino. Claro, sí, es que aún sé lo que hicisteis y... Sí, y todavía, todavía sigo recordando aquella vez que hicisteis una movida. Pues sí, lo descubrí hace poco. Y vale, se me iluminó la cara de rollo. ¡Wow! Que existe 3 y 4, tuvieron valor. ¿Y te las has puesto o qué? No, pero... Ah, amigo. No, yo las vi en su momento, ¿eh? Pero no recuerdo la primera. Bueno, y además, antes de ver, porque la fuimos a ver el cine, la nueva. Bueno, si queréis hacer una mini comparativa entre las dos, como veáis, ¿eh? Y mismo día, a las 6 de la mañana, me puse otra vez la primera para estar informada, ¿no? Para recordarla bien, porque claro... Para ver qué habían hecho, claro. Claro, yo la había visto pues con, no sé, 15 o 16 por eso. En su momento. Y... Bueno, a mí es que me encantan estas pelis. Yo soy de pelis noventeras... Veraniega, además es peli veraniega. Es mi década favorita de pelis, los 90. Ya. Y este tipo de pelis, a mí me divierte mucho. Bueno, sabiendo lo que vas a ver, claro, es una peli de adolescentes... Que meten la gamba y que eso les persigue durante toda su, no sé si eso, vida que, o su verano y ya está, ¿no? En la primera, bueno, ya está contado mil veces, ¿no? Uh-huh. Atropellan a una persona. A alguien por ahí, sí. Quedan por pescador, ¿no? Sí, quedan por muerta y entonces les persigue luego un tipo vestido de pescador con un garfio. Bueno, un garfio, de esto de coger pescado. Sí. Un gancho. Un gancho. Y la de ahora, pues, recrea. Lo mismo... no exactamente. Adolescentes haciendo el imbécil, bueno, que son borrachos. Sí, son adolescentes causa imbéciles. Causa la muerte de una persona. Que yo de algún momento dije, pues es un accidente. Pero obviamente. No, claro. Claro, tal como empieza la otra es, llámate a la policía porque realmente no ha sido... Claro, no, no, como empieza la primera es, vale, lo habéis, no, la primera, lo habéis atropellado, la primera, vais al trullo. No, la primera, claro, les pasan por encima y les... Lo rematan, digamos. Sí, sí, porque ¿no? Uy, se mueve, nos va a identificar... Y, o sea, y la de ahora es realmente un asesinato premeditado, el de la primera. No, premeditado, bueno, no, es un accidente porque va por una luego, carretera tipo las curvas del Garraf. Sí, sí, pero la primera lo rematan, ¿no? Me parece que es. No, no es que lo rematen, no, es que ellos piensan que está muerto, sí, y entonces aquí entramos en el derecho jurídico este de, ah, vale, pensé que lo rematen. No hay premeditación porque es un acto de no socorro. Bueno, sí, omisión de socorro. Sí, pero no, es accidente porque eso, van por una carretera, sí, sí, sí, curvas y le pasan por encima. Y claro, todos, no podemos llamar a la policía porque yo voy a entrar a la universidad, el otro no sé qué. Hay que decir que los patrulleros son bastante idiotas. Sí, sí, me lo imagino. Sí, sí, extremadamente, ¿no? Bueno, que tal como va el sistema allí judicial, a ver, igual vas, para no llamar. Allí vas al talego más fácil que aquí, por así es, por también eso te lo digo, pero quizá. Bueno. Y aquí, pues, es más accidente. En la nueva. En la nueva. Decir, sí. Realmente no es... Si lo investigan, realmente pasaría por un... Es un accidente. Es un accidente. Y han intentado ayudar a la persona. O sea, sí, aquí sí. Pero claro, también lo mismo. Una no tiene dinero y digo, como me pillen a mí, me va a marcar toda la vida, tal, sí, bueno, estas cosas, no sé qué. Y luego la consecuencia pues es la misma, que les persigue alguien con un gancho de pescado. Lo que pasa es que para los fans, los que éramos adolescentes en la época, pues salen... guiños. No, guiños no. O sea, hacen personaje, vale, el Freddie Prinze y la Jennifer Love. Vale, pero no el mismo que hacían en la original. Sí, sí, sí, sí, es el mismo personaje. Ah, o sea, que es como retorno a la misma historia, sí, sí, en el mismo, entonces, universo. ¿Para qué salir de tal? Ya no os lo cuento. Claro, pero... entonces al final no es un remake, sino que es una secuela. Una nueva parte. O sea, ¿no? 27 años después, 5 adolescentes imbéciles del mismo pueblo pasan por la misma carretera. La misma gambada. Vale, vale, vale. Yo destaco. Qué fuerte. Perdón, pero destaco, dale, dale, la segunda parte. La de Aún sé lo que hicisteis. Las segundas partes siempre suelen ser las mejores. Es que de todo. Se ríen en. ¿Os acordáis de esta película que siempre se ríe de las películas de terror? ¿Cómo se llamaba? La Scary Movie, ¿no? Scary Movie. Creo que es en la 2. Que por cierto, es muy buena. Scary Movie. Estás, no, es que no se me basa gracia en una. Repite la misma escena. Y hay un comentario que me flipa, que es la de ¿qué hace el Jack Black, que hace de fumeta Rastafari, que no pinta nada en toda la película? Tiene que morir el primero, ¿no? Y entonces se cargan a un Rastafari, que es Jack Black, que está fumando sus porros en el puerto, y es la primera muerte. Y hacen comentario en la película de Scary Movie. Y a mí me parece brutal el detalle, como dices, hostia, es verdad. Y dices, es que no pinta nada. Si es que es como, vale, tiene que morir alguien, pero... Tiene que morir un fumeta, si un puede fumeta, ser. El de Rasta. Además, el Jack Black de Rasta, que no le pega absolutamente nada. No te lo crees, ¿no? Claro, claro. Te saca totalmente de la peli. Pero... A ver, dentro de lo que cabe, la 2 tampoco me parece excesivamente... No, yo igual me veo la 2 en vez de la 1. Ya como no he visto ninguna, igual empiezo por la 2. No, yo la quiero la volver dos, a ver, ¿eh? Porque no me dio tiempo aquel día. De la 2 sería la protagonista con una amiga. Ya como ha muerto todos los amigos, ha hecho amigos spoiler nuevos. Hostia puta, bueno. Bueno, no, no pasa resto. Han muerto algunos. Alguien, gente de la Hay primera gente que ha gente no, de la porque primera de hecho película. No muere, no muere gente. Bueno, yo la acabo segunda... de decir que en la última sale Freddie Prinze y vale, Jennifer vale. Lohue. Estos no mueren, vale, los vale. otros no sé. La cosa es que van a, les invitan a... Es una a... peli que tiene 25 años. Exacto, sí, no, eso es, no está la ley esta de los 8 años. Claro, sí, bueno, no sé quién ha puesto la ley de los 8 años. Bueno, en fin, la cosa es que les invitan, a la prota le invitan otra vez a una isla. Sí. Y en esa isla resulta que van y hay un tifón, porque justo van en época de tifón, vale. Con lo cual en esa isla no hay nadie, están en un sitio paradisíaco, pero ¿qué pasa? Que están ellos solos, porque es un tifón y es temporada baja, vale. Y ahí es donde entra en juego pues la gente que trabaja ahí, porque están solo pues, tres personas, más el Rastafari este, Jack Black, y dos o tres amigos, más el novio que se queda en donde viven y tal... que bueno, más adelante tendrá también otro protagonismo. Vale, entonces, vale. En principio, ya se sabe lo que ha pasado en la primera, entonces ya se generan nuevos debates. Nuevos, ¿no?, horizontes. Exacto. Narrativos. Y hasta ahí cuento. Pero bueno, vale, no, vale, es, vale. No es más. O sea, a ver, si estamos hablando de slasher, es una slasher vale, sin vale. más. Bueno, y comparando las dos, la original y la nueva de 2025, ¿qué? O sea, entonces, por lo que me decís, o sea, es un pack. No puedo verla yo sin haber visto las anteriores porque me faltarían datos. Llevé a mi hija y no había visto ninguna y vio la nueva. Y le pareció normal, lo que le pareciera, pero bueno, no he hecho en falta información, por ejemplo. No la vea, Javi. No, la verdad es que a mí estas cosas solo me gustan. Gracias, a mí. Iván. Solo me gustan a mí, sí. Fue previsible, aburrida y fuera planismo. Pero tiene esa cosa de mamarrachismo que a mí me... Sí, por lo menos entretiene, o al menos sí, una parte del público. No sé, que a mí con entretener ya me vale muchas veces, también. Pero reconozco que con mi déficit de tiempo para los visionados intento seleccionar un poco. Bueno, no la veas. Pero a mí me hizo gracia porque a mí me había gustado en su momento. Ya. ¿Y la revisión esa de las 6 de la mañana, qué tal le sentó a la vieja? Ah, bien, no, ¿sí? Muy bien, sí. ¿Ha envejecido bien la original? Bueno, pues lo que te puedes esperar de una peli de los 90, sí. Vale, bueno. A rebufo de Screams, ¿no? Y estas cosas. Exacto, sí, era de aquella época. Los slashers comerciales de mediados de los 90, sí, señor. Bueno. Espérate, que Jordi dice que sí que ha escrito Chemix. Vaya, hombre. Sí, pero es que la hora es las 7 y 11. Y no tengo que mirar a las 7. Cuando yo lo he mirado, no. Es que, claro, hemos llegado al bar. Esto es como rollo. Cerveza y mirar. Inmediatez máxima. Pero después. ¿No? Mira, ahora me sale. ¿Lo lees tú? Pues si te parece, Aida, sí. no te queremos tampoco sobreexplotar que los expendables, sino luego no me duran más de un programa si los exploto mucho. Espera, que me lo pongo horizontal. Que dale ahí. Dale a Chemix. A ver, Chemix, sí. Hombre, escribe un poco antes. Sin audiencieras tardes. Lo primero a Jordi y demás sin audiencia en vacaciones, que las disfruten mucho. Y a falta del imprescindible Jordi, vamos a ver esos grandes invitados que siempre vienen en verano. Al Hum, recomendarle dos películas que comento en el programa pasado. Red Rooms, por perturbar. Sí, tienes que ver. Esta sí. Yo esta la tengo ya apuntada. El último verano no lo veas. Pero esta, no voy a decir que llevamos 2 años recomendándola, pero sí. Es que la vimos en Sitges hace 2 años, creo. Les Chambres Rouges. Pero sí, que es francesa, además. Sí, bueno, canadiense. Es quebequense. Pues no dice Red Rooms, por perturbadora, y sí. Un oso en la jura. Ah, bueno, está la del... Sí, el ¿cómo se llama aquí? Jura. Misterioso asesinato en la montaña. Sí. La francesa está, ¿no? Porque sí. Tiene momentos Cohen, una comedia negra que se deja ver. Vale, pues yo me apunto Lourdes de Jura y ya veré a ver. Que si veo osos y quesos. Comienzo con The Quiet Ones, película danesa de 2024 que me animé a ver, pues el director Frederik Louis Vi... esos nombres tan guapos para decirlos por la radio. Fue codirector de Shorta, una excelente película de 2020. Aquí lo que tenemos es un grupo de atracadores donde vemos a un exboxeador que trata de dar el golpe de su vida. Una película. Parecen los titulares del mundo deportivo, ¿eh? Sí. Una película muy de por aquellos lares, fría y algo lenta, por lo que se queda muy justita. Los actores lo hacen bien, pero a la cinta le falta algo de brío. Muy para amantes del cine escandinavo. Ah, mira, es para mí esto. Bueno, a mí no me desagrada la propuesta, la verdad. Sí, no. Folk horror mexicano. A ver. ¿Y esta se llama? Con la película Un cuento de pescadores, de 2024. Más pescadores. Película que estuvo nominada a Mejor Película en la sección Novas Visions. 4 historias cruzadas. Uy, este es 4 historias. En una islita de pescadores. ¿Segmentos? Sí, es que estas me... A ti te cuestan. Sí. Islita de pescadores en un lago donde algo habita en él. Una película que tiene buenas ideas, pero algunos bajones de ritmo que no le ayudan. Si te gusta el folk horror, le puedes dar un visionado. Bueno, me gusta, pero... The Magician. Esto me suena. Película de 2005, dirigida y protagonizada por Scott Ryan. Este actor es el protagonista de la serie australiana estrenada en 2018, Mr. In Between, que trata la vida de un sicario y que no puede dejar de recomendar. Es buenísima. En The Magician tenemos una comedia negra donde un asesino realiza junto a un conocido un documental sobre su vida y que solo podrá ser visto después de su muerte. Toma. Una película de bajo presupuesto, pero con mucho humor y mala baba. Si te gusta este actor, la vas a disfrutar. Abrazos a todos. Y añadiría, abrazaco para ti también, que es un producto australiano y siempre hay que poner un poco de foco en cualquier cosa que venga de Australia, porque tienen un toque tiene especial una mala leche, sí, para sus cositas del género. ¿Vale? Es normal. Tú sí. Ves los bichos gigantes que hay en su país. Es que no, para defenderse, aquella gente tiene que... Ellos están pensando y los, ya... Y los venenos que hay por ahí pululando, o sea, por las avispas, las arañas, las culebras. El país más chulo que puede existir en tema de animales, claro, ellos están constantemente pensando en cómo cargarse cosas, entonces... Claro. O sea, a ver... Yo creo que el chiste este, no dicen que todos los animales australianos quieren matarte. Dice, hombre, no, el koala no. Dice, no, no, él quiere lo que no puede. Toma, me gusta esa actitud del koala, porque lo que importa es la actitud, sí, no, sí. No la consecuencia, ¿no? Bueno, pues he hecho este repaso, gracias a Aida por los mensajes y por habernos cruzado con Sé lo que hicisteis por el medio y todo el rollo, que lo cual demuestra que estamos en directo, riguroso, además en este miércoles de agosto. Y ahora nos vamos a meter un poco con los estrenos, que pasaremos de puntillas, más que nada, porque como... Porque no queremos saber. Sí, porque nos interesa mucho, mucho, mucho, tres veces mucho, un estreno y preferimos no saber nada más que el título y poco más. Vienen más estrenos, como siempre, que quizás ni vamos a pasar por encima, pero de los que vienen, destaca este próximo viernes, 8 de agosto, el estreno en España de la nueva película del Zack Cregger, que recordemos es el artífice de Barbarian, también es actor, pero que en los últimos tiempos se ha metido a director, y viene con una peli distribuida por Warner Bros., que evidentemente, como es de Warner, no nos han invitado a su pase, titulada Weapons. Y es una peli en la que vamos a tener a Josh Brolin, a la Julia Garner, y que es una peli que ha cosechado muy buenas críticas por medios especializados anglosajones en los últimos meses, y yo ni siquiera os voy a decir de qué va el argumento porque no quiero saber puñeteramente nada. Simplemente estamos, creo que la mayor parte de quienes estamos aquí en el estudio hoy, deseosis de ir al cine a verla. Así iremos el viernes. Y ya está, que viene del director de Barbarian y ya, no hace falta saber nada más de esta película titulada Weapons, armas en general. Que además eso, si pones cualquier cosa en el buscador del internet para buscar cosas de Weapons, te sale de todo menos de la película, porque claro, tiene un nombre tan común que yo el otro día buscando detalles... Te puede salir cualquier cosa, ¿eh? No, me salió la... Porque ahora como te responde la IA en vez del Google, que es la IA también, pero más como supuestamente más inteligente, y me salía la legislación de armas en España. Que digo, pero señora, que yo le estoy preguntando por la película y tengo que poner Weapons Movie. Si no, no había castaña. Pero bueno, yo qué sé. Es una de las que viene importantes también este verano en cuanto a cine de género, con permiso de Bringerback, que vino hace un par de fines de semana. Y luego también... Para quien le guste un poco, pues ese cine un poco, no sé si llamarlo nostálgico, ochentero, siglo XX y esas vainas, pero viene la nueva de Karate Kid, que es Karate Kid Legends, que pues estrena también este fin de semana con Ben Wang, con Jackie Chan, que ya está un poco mayor, y con Ralph Macchio, que creo que también está un poco mayor. Entonces, pues a mí... Será de nuestra edad ya, sí. Sí, Goma, o sí. Por ahí, no, o peor. Ralph Macchio tiene que estar ya. O peor. Pero bueno, sí, hombre, en cualquier... Años, ¿eh? Sí, yo era muy pequeño con Karate Kid. En cualquier caso, lo interesante de Karate Kid Legends es... que yo no soy muy fan ni de la original, ni de las secuelas, bueno, ni de Cobra Kai, ni de pues, nada del estilo. No te metas, ¿eh? Yo soy gran fan de Cobra Kai, ¿eh? Yo me abstengo simplemente, no digo ni si bien ni mal, simplemente no las he visto y ya está. Pero, ¿sabes que una se rodó en Barcelona? Uy, sí. Un capítulo de la serie, ¿qué el es último decir? Capítulo de la serie, el final del capítulo, ajá. Creo que acaba aquí. Yo creo que hay un mid-season, es una mitad de temporada. Sí, exacto. O sea, sí. Es la temporada en la mitad, hay una parte que está rodada en y Barcelona. Y está justificado y argumentalmente. Campeonato del mundo. Claro. Y que paran en catalán. Sí. Sí, no, aquello que había todo el cachondeo pues, de que pedían unos huevos con no sé qué. Sí. Y parla en catalán. El malo malísimo parla en catalán. Lo que pasa que creo que en la versión original sí. No hablan catalán. Sí. Sí lo hablan, sí. Porque ponen un show, unas burradas o algo así. Porque habla con Lawrence, el Cobra Kai original, y entonces él va a pedir en un buffet libre y él empieza a hablar en catalán y el otro se queda de... ¿Qué? ¿Sabes? Como el tío es como muy cuñado. Lawrence es un cuñado de diciendo, americano, ¿no? Y tal. Y dices tú, estás hablando de no sé qué. Es una escena bastante divertida. Yo flipé cuando vi esa escena y dije, hola. Bueno, y aunque sea un pequeño spoiler, ¿en qué parte de Barnaz en el campeonato del mundo? En un pabellón. Te voy a decir, en el Palo San Jordi. El pabellón Valdebrón. No sé. No se ve, pero... Vale, de hecho, yo creo que no está ni rodado eso. Sale en Montjuic, me parece. ¿Sí? ¿Está rodado? No, yo sé que los exteriores están hechos los grabados en la playa, que se ve la... Sí, el hotel este. El Skyline, el hotel Vela. Sí, se ve y hay varias escenas ahí en Barcelona y tal. Bueno, a modo, pues, curioso, y a ver si te gusta la serie de Cobra Kai. A mí me gusta, porque yo soy un gran fan de Karate Kid. Entonces, ¿irás a ver Karate Kid Legends? Es que eso iba a decir. Es que me da miedito. O sea, yo la tengo muy alto, lo he dejado. Ya. Cobra Kai, me parece que ha acabado bien. Acabó como tenía que acabar, se ha hecho un pelín más larga. Un pelín. Es una serie de adolescentes, pero está bien, o sea, más o menos, pues con el crío la veía y tal, y era divertido verlo y tal, pero me da mucho miedo la peli. Ya. Me da mucho miedo porque igual es el rizar el rizo y no hacía falta, pero bueno. El problema de la peli es que viene de la peli aquella con el peor actor del mundo, que es Jaden Smith. Sí, eso... Creo que viene de ahí, o sea... No he llegado a ver esa. No. Bueno, porque es muy dura. Ni con un palo, tío. Es que es muy dura. Bueno, ya había la Karate Kid, la de Million Dollar Baby. ¿Cómo se llama la...? Hostia. Sí, la de Million Dollar Baby. Exacto. Sí, esa actriz. La Karate Kid chica. Guau, pero es que a mí Cobra Kai sí que está bien. Es una serie entretenida, tiene una acción bien, los personajes están bien hechos. O sea, quiero decir, no son lineales, van cambiando. Querías decir Hilary Swank. No he tenido que mirar. Es un drama de adolescentes, más o menos, ¿no? Pero bueno. Pero es que las temporadas son muy diferentes, porque la primera está bien, te coge la nostalgia y tal, igual. Exacto. Pero la segunda está súper centrada en los chavales y es insoportable. Cabo. Es horrible. Sí, además son todos muy malos como actores, son malísimos. No voy a decir que no. Pero bueno, yo por mí me la disfruté. Y luego la tercera recupera, que es cuando sale el tipo este del Silver... El que tiene la coletilla. El malo malísimo de la 3. Claro, sí. Y ahí vuelven otra vez a la senda que era la primera. Pero yo creo que vi esta la última, no sé si he visto más. A mí me gusta mucho el malo original de Cobra Kai, que es el hombre mayor. Martin Kobe. El actor se llama Martin Kobe, sí. Va, pues este a mí me flipa porque el hombre sigue ahí aguantando, que ya tendrá sus añitos, y el hombre sigue haciendo sus... llaves a tener algún par de peleas, pero claro, ya tendrá el hombre ya casi 80 años. Sí, que se puede romper un hueso. Lo ves el tío con su puro, haciendo de malo malísimo todavía. Bueno, no voy a decir más, pero qué guay. Está bien. Bueno, yo en cualquier caso, o sea, no la voy a ver porque estoy descolgado de esta saga, pero de Karate Kid Legends, decir que el director es el Jonathan Entwistle, que es un tipo que ha hecho un montón de series y pocas películas, creo que ninguna, que igual es hasta la primera, pero que tiene, todas las series que ha hecho, yo no las he visto, pero tiene títulos muy molones. Me refiero a que ha hecho series como The End of the Fucking World, Esta mierda me supera, y Por un mañana mejor. Y además todas tienen relativamente buenas notas. Pues este es muy para adolescentes. Sí, yo las he visto. Sí, estas, sí. Pero The End of the Fucking World se quedó... No siguió. No sé, yo no sé nada de las series. Yo no sé cuál vi, si esta o la de Esta mierda me supera. Yo la recomiendo, aunque no siga la serie, porque creo que es una temporada. A mí sale la actriz esta que sale también en Pennywise, la chava la pelirroja, que es la prota. Y es un poco adolescente y tal, pero tiene un final bastante apoteósico que no lo ves venir. Ajá. Porque iba a decir uno y le iba a hacer el spoiler, ¿sabes? Pero quiero decir, el final es lo que menos te esperas de esa serie. Vale. Porque es como que va urdiendo una cosa que tú ves algo extraño en toda la serie, que algo va a pasar raro. Y digamos que es como una especie de carry, ¿vale? Vale, vale. Entonces, pero esta es la de Esta mierda me supera. The Fucking World. Ah, vale. Porque y acaba... No, Esta mierda me supera es la que sale la peli roja. Exacto. Y acaba apoteósico. Entonces tú estás hablando de Esta mierda me supera. Sí, de End of the Fucking World. Es que son diferentes. No, son diferentes. Yo hablo de End of the Fucking World. Y es lo triste es que creo que acabó, o lo triste o lo bueno, porque acabó como una primera temporada, no hay una segunda, pero es que te quedas con ganas de más. Sí, sí, sí. Y que igual hasta está bien que acabe así. Bueno, a veces estirar el chicle sale mal. Oye, bueno, yo, bravo. Esa serie a mí me queda... Yo sinceramente me han llamado la atención esta tarde buscando cosas sobre el director y, hostia, la de... Más que nada por el título también, The End of the Fucking World. Pues el título es súper gancho para mí y la de Esta mierda me supera ya es superior, ¿no? Y también es de adolescentes con problemas. Sí, son chulas. A mí bueno, es que me van estas series. Sí, sí. Y bueno, pues este es el director de Karate Kid Legends y que, bueno, aparte del... De eso, del Jackie Chan y del Ralph Macchio, pues tendremos la historia del Lee Fong, que parece ser que es el protagonista de esta entrega, que es que se muda a Nueva York y que pues tiene problemas de integración, el chaval, el joven, y decide, pues eso, inscribirse en una competición de karate y conocerá, pues eso, a los cracks de los entrenamientos de los clubs de karate de New York, que ya os podéis imaginar quiénes son, que le entrenarán para ese campeonato. Es también una sinopsis que tampoco se diferencia mucho de la original Karate Kid. Pero bueno, es lo que tenemos. También es como una especie de retorno al retorno al retorno, ¿no? De la esencia de esta saga. Y dicho esto, ya no hay más estrenos que no... En salas no, vale, pero en plataformas... Es verdad, yo tengo un estreno limitado que se me había olvidado, pero dime tú en plataformas, primero. Hoy en la Gran N, pues en la segunda temporada de Miércoles, Wednesday, que a la gente le gustó. Sí. Miércoles, que es el día que hacemos sin audiencia. Y que vamos para la temporada nueva, ¿cuándo? En Miércoles. Miau. Bueno, está bien. Y el próximo miércoles ponen la del ratón. Vale. Ponen Alien Planeta Tierra. Que a mí miedo me da que la del ratón haya acabado un bicharraco como el xenomorfo. Pero bueno, vamos a pasar por ahí todos a verla, creo. La reina Alien es una princesa Disney. Gracias por el comentario. Acércate al micrófono. La última que estuve en el cine fue Alien Romulus. Sí. No, tiene el príncipe, la vi. Guau, y me fue encantado, ¿eh? Es brutal, a mí me encanta. Es que vuelve a retomar el Alien original... Salvando las distancias. Salvando porque, muchas claro, distancias, después pero... Después del furullazo que te has comido con las dos que hizo Ridley Scott, estas dos de Prometheus, sí. Una es mala y la otra es peor. No, es con un castigo. O sea, son las a dos... Ver, perdón, son un comparadas castigo. Con lo de Fede Álvarez, acaban siendo un poco... Y eso que yo he defendido Prometheus. Son dos cosas distintas. Pero... Antes prefiero Alien versus Predator, la 1. O sea, te lo digo. Estas son divertidas. Y no digo la 2, porque siempre he dicho que la 2 creo que pasa algo con el tema de la iluminación. Si ves la película, no lo ves, tienes que ir con los ojos medio así, medio cerrados, porque dices, no veo una mierda. No sé si es porque o no tengo efectos especiales o no hay pasta para iluminar la peli. No sé si os habéis fijado que... Es tu tele. Eso he pensado. Es que siempre pero lo he visto en diferentes sitios. Y yo me la salté. El que haya visto Alien versus Predator 2, ¿dos? Fijaros que es muy oscura, que no se ve bien. Yo lo intentaré ver en algún momento. Y no lo digo que te la puedes bajar de sitio. No, yo digo que yo creo en el cine hasta incluso pusieron las luces para que se viera algo. Es que no se ve. Ya, igual se les acabó el presupuesto del etalonaje o de yo que sé. No pongas mucha luz, que se ve... Que se ve el muñeco. Que se nota demasiado. Que se ve el muñeco, que está un tío abajo ahí empujando el muñeco. No sé. Y bueno, perdón. La 1 y la 2, Alien versus Predator 1 y 2... Sí que es verdad que se salta por el forro todas las leyes de Alien. Sí. El canon. Eso es, que dice... El lore. Me da igual, yo voy a poner monstruo, sale cada 5.000... Que no pasaban las anteriores, ¿no? Que tenía una especie de eso, ¿no? De la liturgia y tal. A tomar por culo, que nada, que salga en un esto azteca y Es un videojuego. Sí, es un poco eso. Sí, exacto. Y la de Prometheus, bueno, pues Prometheus es un castigo. Es que a mí la 1 es ya bueno, dentro de lo que cabe... La pude ver, pero es que la 2... Si la Alien Covenant te refieres tú. Y mira, pero sale Fassbender, ¿no? A mí Prometheus me gustó. Prefiero Alien Converge, que hay una película que se llama Alien Converge muy chunga. Ya que es como explotación, ¿no? Igual. Sí, sí. Pero es que la de Covenant yo es que ya ni la entendí. Dije yo, pero esto... Hombre, es difícil de entender, ¿eh? Es que yo no sé qué... O sea, ¿qué quieres de mí? O sea, yo... Es de Ridley Scott, ¿no? Yo en su... Sí. Ridley, que está gaga si ya está un escuchando, poco. ¿Qué quieres? No está gaga, todos sabemos que... Bueno, que ¿no has visto...? El Scott bueno, ¿quién era? Tú no has visto Gladiator 2, chaval. ¡Ay, me lo pasé bomba! Os remito al sin audiencia en el que hablamos de Gladiator 2. ¡Hay tiburones! Ya, por eso. Entonces, bueno, si hay... Hay un gladiador en un era un rinoceronte, tío. ¿Dónde claro. está el problema? Os lo tomáis demasiado en serio. Yo... Si Ridley Scott hubiera puesto un rinoceronte, un dinosaurio y un tiburón en la 2, pues igual probablemente te hubiera dicho, pues mira, era mala, pero al menos me la pasé entretenida. Bien. Entretenida. ¿Han cogido a Denzel Washington de la peli aquella de American Gangster? Sí, le han dicho, tú haz lo mismo, pero en túnica. Pero como si fueras, como si fueras del Magreb. A ver, lo que le pasa a Gladiator 2 un poco también es lo que le pasa a, según dice Iñaki, a Alien versus Predator, porque tiene problemas de colorimetría, de etalonaje. O sea, hay escenas que están como súper bien hechas, súper bien facturadas, y otras que parecen de un teatro que están emitiendo por la tele. Con este color de televisión así brillante, sí, sí, sí. Que dices, chico, un poco de continuidad, de, ¿no? No sé, las de noche son pachuchas. Sí. Cuando también, están ahí en las casas de noche, la noche americana está chunga. La noche americana chunga de decir, vamos a bajar la luminosidad de la cámara. Uh-huh. Pero bueno, estábamos hablando ya de los estrenos. No, el rollo es que... Sabéis que tenemos el caos, o sea. Sí, sí, sí, por supuesto. No, aquí habéis venido a un sitio que está muy ordenado, o sea que tampoco pasa nada. El rollo es que sí, que es como un poco extraño que el... Y aquí venía el comentario colectivo sobre los aliens, que Alien acabe en la casa del ratón. Entonces, del ratón Mickey me refiero, uh-huh. que ahora la serie nueva que viene, uh-huh. viene en, sí. en, la, vale. en Marvel Disney, para que uh-huh. nos entendamos todas, uh-huh. ¿vale? Entonces, claro, eso es siempre un bueno, es que hándicap a priori. Alien, pero es una Romulus reina. Ya es Disney. Sí. Es una reina, Alien. Ya, es una reinona. Claro, Alien. Entonces... Claro, tiene que estar en ahí, la, ¿no? ahí, pues en su palacio con su corte y su varita, ¿no? De hacer sí. magia. Bueno, ya veremos a ver, porque esa también pues traerá cola, espero, porque claro. ya veremos a ver. Sí, siempre hay cola. Siempre hay cola, ¿no? Y además, a mí, sinceramente, lo que me tira un poco para atrás, y hablo de la serie, ¿cómo se llama la serie? ¿Por qué? Alien Planeta Tierra. Alien Earth, creo que sería. Alien Earth, pero aquí dice sí. Planeta Tierra. Sí, vamos a poner Planeta Tierra por también delante. También lo entenderán. Hay una pues cosa... como Alien Tierra. Alien Tierra que come tierra, ¿no? Del título que realmente hay algo que no me molaría, en el sentido que Alien, exceptuando la 2, que creo el Depredador versus Alien versus Predator, Alien... En teoría, nunca toca la Tierra. Ya. Es que, ese es era el concepto. Es nunca que tenía que tocar la Tierra. Es pero problema. Es que no va de eso. Ah, vale. Vale. Esta serie es a Alien lo que creo que Andor es al es a Star Wars. ¿Me podías traducir eso, por favor? Andor... Es que yo estoy desconectado. Ya habéis empezado con el ratón Mickey y no sé dónde... ¿Qué? Andor, la primera temporada, bueno, los ¿sí? primeros episodios tuvieron un mogollón de críticas porque no había Jedis. Ah, vale. Y es una serie de Star Wars sin Jedi's. Vale. Y que te habla de la parte de la rebelión contra el Imperio. Vale, vale. Y por lo que sé de Alien Earth, va de la corporación Weyland-Yutani en la Tierra. En la Tierra. Me vale. parece que, y no sé si está situada antes de la primera, que es cuando sí. montan el viaje aliens? Y todo sí, eso. Sin eso. Aliens. Está basado en Alien, tierra. Pero sin Aliens. Sí. Yo es lo que iba a intentar explicar y es que cronológicamente la serie está situada, yo creo que estratégicamente, 2 años antes que la peli fundacional de del que 79. Nostromo se fuera claro. hacia... Entonces, la cosa es que, al menos a priori, pues va a haber Aliens o eso suponemos, pero quizás no tienen por qué estar en la Tierra, aunque la serie se llame Alien Earth. Vale, vale. Entonces me callo. Es un poco lo que intentabas decir. Sí, es que, yo, es que tengo miedo de eso. Yo también tengo siempre miedo. Tengo miedo todo el rato tengo miedo. El concepto miedo. Es ese. Al final, Alien lo que mola es, aparte de la ser la primera y tal, y que eres algo psicológico, y ha ido evolucionando, pero es que lo bonito es siempre ese concepto de un arma destructiva que no llega a la Tierra. Que en la cuarta, en la Alien Resurrection, sí que hay una frase que me encanta del actor este de... Sí, el de... Yo siempre lo relaciono... No, ¿el de Hellboy? ¿Cuál? ¿El francés, el pequeño? El de Hellboy, el de... Rumpelmann. Sí, va, Rumpelmann. Pues este dice la Tierra. Uah, menudo estercolero. Realmente dices, sí. Pues igual si va a la Tierra tampoco pasa nada. Sí, ¿no? Igual hace limpieza un poco, exacto. ¿no? También hay un poco de netecha. Yo creo que va a ir más al rollo cyberpunk, a lo mejor, más... Pues ya iremos viendo, porque bueno, si te digo exacto. la verdad, yo, no sé, en el fondo tengo miedo, pero bueno. Bueno, está bien igual, que la serie así te dé miedo, ¿no? Igual que una con, serie de terror con miedo. Igual que con el Fede Álvarez iba confiado y tenía pues casi todas mis previsiones cubiertas y uh-huh. me sentía reconfortado por su seriedad, aquí pues no lo sé, ya veremos. Pero lo iremos contando por aquí, que para eso venimos todas las semanas. Yo también tenía un... ¿Has acabado ya con los estrenos de plataformiles? Sí, he mirado, pero ya se quedan todos más lejos. Vale, vale, vale. La cosa es que yo iba a comentar solo... No es un estreno exactamente, sino... Es que hay un cine en Varna, que es el Fenómeno, que a veces pasa pelis que no se han estrenado en el cine en su momento original, ¿no? Y ha pasado pues con la última del David Cronenberg, que es The Shrouds, Profanación, se ha llamado aquí, y que no ha pasado por estreno en salas. Y entonces ellos han programado varios pases en la sala Fenómeno, ¿vale? La gente de Fenómeno. Entonces uno ya fue ayer, que ese ya, pues como no tengáis máquina del tiempo, pues os lo habéis perdido. Y los siguientes serán el domingo 10, que es el próximo domingo a las 3 y 35 de la tarde, y otro más el viernes, el día festivo, 15 de agosto, a las 5:50 de la tarde. Entonces, es una película en la que tenemos a la Diane Kruger, al Vincent Cassel, al Guy Pearce y a la Sandrine Holt, y... A mí con esta me pasa un poco como con la nueva del de Barbarian, Weapons, que no quiero saber nada. Entonces, como no sé si la iré a ver o no, pero que sepáis que, a pesar de que no se ha estrenado en cines, pues la gente que viva en Barcelona y Rodalíes, pues tiene la opción de poderla ver en pantalla grande, porque quizás también está ya en plataformas o en el internet profundo para visionarla, pero que también se van a hacer estos pases en 4K, que no lo había dicho, en Fenómeno de esta última peli del 2024 del David Cronenberg. Uh-huh. Así que, dicho esto, ya damos por cerrado, Tancat, el tema de mensajes, estrenos, plataformas, actualidad. Es que nos hemos ido mucho por las ramas. Tararí, tarará, para eso venimos, para subirnos por las ramas. Y vamos un poco, si os parece, pues a hincarle un poco el diente, nunca mejor dicho, a ese título tan veraniego, tan fresco, tan recomendable para tus amistades. O sea, allá donde haya una persona a la que quieras joder así directamente, recomiéndale Bring Her Back sin decirle nada y que vaya al cine a verla, a ver qué pasa, y se llevará una grata sorpresa. Hombre, puedes perder alguna, sí, si quieres. Sí, también, de hecho, pues se lo puedes recomendar. Sí, claro, si tienes gente así que le tienes un poco de ojeriza, pues le puedes recomendar sin decirle nada. Claro. Bring Her Back es una peli súper fresca, veraniega, de estas de que te da gusto ir al cine para estar fresquito mientras te cuentan una historia amable y de niños, ¿no? Y de adolescentes, que siempre está bien, ¿no? Es como Paddington, que los adoptan. Sí. Bueno, es la mamá de Paddington. Sí, en realidad, es la mamá de Paddington. No puede salir nada mal. Girada del revés, ¿no? Qué rabia que no hizo Paddington 3, supongo que para hacer esta peli. Bueno, a ver. Ojo, bueno, ya veremos. Toma, hombre, yo soy un fan de Paddington. Vamos a ver, porque yo, si os parece, voy a dar aunque Jordi ya habló, sin hacer spoilers, pero con bastante profundidad de ella hace dos programas, pero yo voy a ponerla en contexto un poco. Y luego ya, pues, la comentamos, intentamos no hacer spoilers porque yo creo que va a haber mucha gente que va a pasar por salas a darle caña a este estreno, espero, más que nada porque es de esos especiales que hay que dices, hostia, para una peli que puedes recomendar 200%, pues bueno, mejor que la veas sin saber demasiado, ¿no? Pero bueno, los hermanos Philippou, de nuevo, dos hermanos australianos que les gusta mucho el cine de terror, que ya... hace 3 años estrenaron Talk to Me, Háblame, y ahora vienen pues con esta nueva Bring Her Back, Devuélvemela, la han llamado aquí en España. Posiblemente una de las pelis más esperadas, no del verano, sino del año, a efectos de cine de género. Y posiblemente también una de las más sufridas y sufribles. Y ya estoy marcando un poco por dónde va pues el estilo de Bring Her Back, ¿no? Os recuerdo brevemente la sinopsis, más corta de la que hizo Jordi el otro día, porque yo creo que, para mi gusto, contó demasiadas cosas, bien contadas, sin hacer spoilers excesivos. Pero lo que tenéis que saber es que tenemos a dos hermanastros, hermanastro y hermanastra protagonistas, que son Andy, que tiene unos 17 años, y Piper, que tiene unos 12, que se mudan a una nueva casa de acogida, porque su padre acaba de fallecer y entran bajo la tutela de su nueva progenitora, Laura, que ya vive con otro niño adoptado que se llama Oliver y que sufre de autismo parcial. Y lo que al principio parece que es todo buen rollo, buenas perspectivas, ¡ah, qué buen fichaje Piper hemos hecho! Esta señora se enrolla mogollón, no sé qué, tararí, vida feliz, vida en el campo, con eso, todas las bonanzas al alcance de la mano, se irá, pues eso, todo ese ambiente un poco positivista, se irá tornando hacia el lado oscuro, ya que pues Laura no es realmente pues la madrastra que ellos se imaginan que es, y de hecho no es una madrastra cualquiera. 3 puntos suspensivos. Me ha quedado un poco de esto de la madrastra como lo de Blancanieves, pero es que no le falta bueno, razón. Bueno, madrastra es la, una foster home. Sí, es madre de acogida. Madre de acogida. Pero bueno, sí, la terminología es foster mother o mother foster. Motherfucker. Sí, que les llamen así. Las foster homes y todas estas. Pero bueno, ¿y qué tenemos aquí? Pues bueno, yo, como os estaba diciendo antes fuera de micro, y creo que lo he dicho antes también, a mí esta película la vi el lunes, o sea, hace escasamente 48 horas, y a mí, o sea, es una de esas pelis que siento, que me ha atravesado, que me ha engullido, que me ha fagocitado, me ha hecho polvo, y no solo lo digo por la explicitud o por la agresividad o por la crudeza de las situaciones que ofrece, que también, sino por el cuadro humano que nos presenta y cómo evoluciona el cuadro humano. Que me refiero que incluso podríamos estar hablando aquí de pues que los Filipú son capaces de llevar el drama humano muy lejos y que si no existiera el componente de género, que lo hay y es abundante, podrían hacer dramones para optar a los Oscars tranquilamente, porque manejan el drama de una forma que dices, sí, sí. Tío, o sea, me acabas de... O sea, yo que soy un tío pa'lante que siempre piensa eso, en tirar siempre para allá, nunca pensar en las... Yo salí, pues eso, destruido del visionado, ¿no? Entonces, debo aplaudir esa actitud destructora de mentes que tienen los Filipú, porque a mí... me hicieron bastante polvo, ¿vale? Que es simulado todo, menos mal, ¿no? Porque si no... No, pero deben tener un algo porque tanto háblame como esta, Altijar, sí. Hablan mucho de la pérdida y del duelo y de... A ver, es que también... Todo va un poco alrededor de esto, o sea que... Al haber un factor sobrenatural, que siempre lo hay, que es donde se desarrolla la parte del terror de al menos de sus dos películas actuales. Bueno, la parte actuales. Del terror, parlemna. Sí. ¿Qué? Porque la parte no fantástica, si quitas la parte la parte no fantástica, también es bastante terrorífica en según aspectos. Es lo que hablo, que es súper dramática. A eso me estaba refiriendo con esa capacidad de mostrarte un drama humano con tanta potencia, ¿no? Que dices, oh, tío, o sea, yo que venía aquí con todos mis brillis y todo mi optimismo y me has reventado vivo, ¿no? O sea, una crítica que leí en Letterboxd, que no es crítica, son estas cosas, no sabemos qué traumatismo es Filipú, pero por favor no vayáis al psicólogo. Sí, bueno. O sea, continuada. Seguid haciendo pelis devastadoras. Sí, igual que haría este, tiene un trauma con los saltillos. Sí. Y con las madres, pues. Tal cual. A ver, sí que es verdad que, evidentemente, pues aquí en Bring Her Back se navega por conceptos guionísticos, pues como la pérdida de seres queridos, la también sobre la maternidad girada o entendida un poco de un ángulo que no es el estándar y también un poco pues de la, entre comillas, solidaridad entre hermanos, ¿no? Que eso también me parece una de las cosas dentro de la parte humana que hay en la peli, porque hay mucha humanidad ahí aparte de la parte sobrenatural, me pareció súper fuerte y está muy bien mostrada. O sea, me refiero que esa brotherhood, sisterhood que hay entre Landy y la Piper, a pesar de todo lo que les pasa, o sea, está como muy bien atada. Eso supera hasta los críticos de Hollywood y no es poca cosa, ¿no? Me refiero que podríamos valorar Bring Her Back como una peli puramente de género y que está muy bien hecha, pero es que yo creo que va más allá. O sea, es una peli que evidentemente no va a penetrar en según qué público porque es demasiado hardcore, porque cuando se pone hardcore es muy hardcore, eso hay que reconocerlo, pero está tan bien hecha y los personajes están tan bien construidos y se desarrollan tan bien dentro de la trama que dices, jo, tíos, o sea, que os den más presupuesto y hacer... O sea, el día que les toque a estos por presupuesto hacer una peli coral, la vamos a flipar, creo. Bueno, no sé. O no. O sea, o no, igual se tropiezan, no sé. Que se queden con su... al final sabemos que en el cine de género tampoco importa tanto el tener 3.000 millones de dólares de presupuesto. Es la idea, son las ideas que tiene, claro. Y de hecho, normalmente cuando no hay presupuesto es cuando hay más más agudiza, claro. Porque al final el terror tiene que... ser psicológico a veces. Sí, no, aquí entonces, terror psicológico, todo el que quieras. Si no hay pasta, pues tienes que salir de inventiva. Uh-huh. Y eso es lo chulo a veces, que también, que igual con presupuesto se pueden hacer cosas locas. Pero, por cierto, me está recordando un poco a Ari Aster, ¿no? Lo que ¿qué va? Diciendo. No, porque... aquí es otro ritmo. Vale, no, lo digo por el tema de que me recuerda, si es un... A mí Ari Aster me gusta mucho también por Midsommar y Hereditary, que bueno, son dramas. Bueno, es que luego sí, se ha ido. Sí, son dramas familiares al final. Son dramas familiares de pérdidas, de cosas chungas, y en el fondo tiene su drama personal familiar y luego está el terror por otro lado. Pues eso me está recordando. Sé que bueno, es te iba a preguntar si hay alguna similitud o no. A ver, yo sinceramente, o sea, yo soy un poco hater de Ari Aster, también te lo confieso. Midsommar... creo que tiene cosas que no acaban de encajar. Hereditary me gustó bastante más y las vi en orden inverso. ¿Vale? Tengo los comentarios en el programa, los podéis escuchar tranquilamente. No escondo nada. Son perfectas. Pero comparando, por ejemplo, Hereditary con el tono de Bring Her Back, digamos que aunque las dos tienen drama y es drama humano y familiar... No sé, yo me identifico más con los personajes de Bring Her Back que con los de Hereditary. Hablo como espectador subjetivo, ¿eh? Pero seguramente sin las pelis de Ari Aster no existirían estas pelis. Vale. Podría ser. No es el mismo estilo, es otro rollo, porque el ritmo es totalmente diferente y eso, pero sí que sin esas pelis, sobre todo sin Hereditary, estas pelis seguramente no existirían. Por cierto, que después del Voice of Fred y esta última Eddington, la de Ari Aster... ¿Quién sale en Eddington? ¿Pedro Pascal? pero Pedro Pascal, ¿cómo hace para salir? Tiene dobles Pedro Pascal, ¿no? Pues ¿Cómo puede salir en tantos sitios a la vez? El padre de Ari Aster le ha dicho a Ari, no hagas más los guiones de tus pelis. Sí. ¿Quieres decir que habéis visto Eddington? No. Pero el padre supongo que sí. vale, pensaba que la habíais visto. No, el padre dice que... No, me da un miedo porque ya, a mí me encantan. He visto, igual las he visto 20 veces cada una, Hereditary y Midsommar. Vale. Ya, no sé, me No, me chifla, me encanta. Que tenemos las filias cada una pero sí nuestra. Que, sí que Hereditary, pero, por ejemplo, la veo muy... Joder, el tema actoral es un nivel... Te reconozco que con Hereditary, digamos, me pareció que hay más nivel que con Midsommar. Bueno, Sally Hawkins no tiene nada que envidiar a nadie. O sea, está... Por eso. Está perfecta es también. Que, está más es que perfecta. No son comparables, son... Sí. Son diferentes. Es que yo solo quería hilarlo porque, por lo que cuenta, es como que me está recordando un poco a ese concepto de drama más terror. No, a mí también me retrotrae. Cuando hablas de esta última de Bring Her Back también, yo me viene a la cabeza Hereditary. Sí. No sé por qué. Yo, sinceramente, y lo estoy un poco comentando así de forma intuitiva en directo, o sea, a mí el pringue en el que me metí y tenía la metáfora de la mosca apuntado en la chuleta, Bring Her Back no me lo hizo Hereditary, por ejemplo. O sea, yo en Bring Her Back, el guión, tú como espectador eres como la mosca que va al cacharro donde está la miel, te gusta mucho y tal, pero te empiezas a agarrar, el guión te agarra como espectador, tú te intentas soltar y separar porque eres el espectador y decides cuándo te alejas y cuándo te acercas, a priori. Pero es que el guión te vuelve a coger y cuanto más te remueves, más te engancha. ¿Arena movedizas? Sí, es como la metáfora de la arena movediza o de la mosca en la miel, llámalo como quieras. Y a mí eso no me lo generó como espectador Hereditary, por ejemplo, sin decir que pues Hereditary es una buena película, evidentemente. Pero para mí Bring Her Back tiene un gancho especial y creo que es por la construcción de personajes. Me importan más los personajes de Bring Her Back que los de Hereditary. que son unos pijos que viven en el monte ahí, ¿sabes? Igual es por una cuestión, claro, de clase sí, obrera. Que o igual working es eso, class, al final también es el que empatices un poco el personaje, sí, para que te llegue más, ¿no? Quizás es eso, porque no deja de ser una subjetividad de espectador también. Sí, sí. Bueno, yo no necesito empatizar, ¿eh? Porque en Hereditary me parece que están todos locos, en realidad. Sí. No, real, no. Y en Midsommar también. Sí, están todos... pero... No. Pero en Bringerback están bastante cuerdos, quitando sí, a la Laura. Con perdón. Sí, sí, no, pero digo, para que me encante una peli, sí, no necesito identificarme con nadie, en realidad. Ya digo, Hereditary la he visto mil veces. Pero si te identificas, te pega más fuerte, que es lo que me ha pasado a mí, creo. Vale, sí. Que sí, me sí, me ha dado más fuerte. Tiene su lógica al final. Porque al final empatizas, ¿no? Sí. Y el meterte un poco en ese personaje y entender un poco la situación es lo que igual te hace que te atrape mucho más. Y salgas luego, pues... Como está hoy, devastado. Diciendo estas vainas, ¿no? Que dices aquí. Pero bueno, hay que decir que ya lo podéis intuir. O sea, bravo por la construcción de este guión, que tampoco es que sea un guión especialmente original en cuanto a registro, pero está muy bien hilado y muy bien secuenciado en cuanto a eventos para que pase lo que tenga que pasar en el efecto del lado del espectador. Y además, eso, tenemos bastantes buenas actuaciones a efectos actorales, ya sean de la chavalería como de la parte adulta. Y luego, huelga decir lo que es una obviedad, ya vimos en Talk to Me cómo es la cosa, pero los efectos especiales que se gastan este par, o sea, son de 10.5. O sea, no es un 10, es un puto 10.5 y... No los he visto. Bueno, si un día reúnes... fuerzas, valentía, arrestos para poder, o sea, creo que convendrías conmigo que están seguro. Están no por encima de la media, sino están por encima de la media de lo que vemos en festivales de género. O sea, dentro de la especialización eso está como, o sea, giradito no, girado dos veces. Es que ya iba por, vi por donde iba de... Ya, no, y aparte se ve venir a veces en cuanto, bueno... No, por suerte te avisan un poco. Si tienes un poco de intuición de género, de experiencia en el cine de género, pues sí que más o menos vas a vislumbrar cuando va a venir algún golpe o algún mordisco o alguna cosa, ¿no? De las que pasan en... ¿Tú, Iván, qué? ¿Cómo ves los effects aquí? Bien, muy bien, muy bien. O sea, bueno, es que para mí es la mejor peli de terror del año. Llevamos medio año. Llevamos ya cinco películas. Lo argumento. Me pasa, últimamente, en los últimos años me ha pasado que he visto una peli y he dicho, no va a haber otra peli, es muy difícil que haya otra peli este año que me provoque tanto como esta. Ya. Me provoque, y no que sea provocadora, que me provoque sensaciones, sí. Que me enganche, que me o sea, que me insulte, o sea, la cara. Tal cual. Te voy a joder la vida, ¿sabes? Hay muy pocas pelis que me pase esto y con esta me ha pasado. No sé si lo he dicho alguna vez eso de... Una peli es buena, o por lo menos en mi punto de vista, si la estás viendo no coges el móvil. Porque a veces, no sé si ha pasado, de que estás así y haces... Y empiezas a... Ahí, instintivamente, es porque algo no te está atrapando. Pero cuando dices, te quedas así, embobado, y dices, buah. Enganchado. Y dices, hostia, ha pasado la peli, ha acabado. Ahí es donde dices, vale, ha sido buena. Esta peli depende de en qué sala la veas, o sea, depende de quién estés rodeado, puede ser la bomba. O sea, yo la vi en casa. Pero o sea, nos lo pasamos muy bien también, porque la vimos con mi hija. El sufrimiento de... ¡Ay, Elsa! Ay, ay. Sí, que tiene, sí. Bueno, tiene 13. Ella mira todo, ¿eh? Ya, o sea, ya yo, tiene experiencia. Ya sí, la, bueno, la pero... Educado. Pero yo no miro. Hubo cosas que no, ¿eh? Sí. La escena del melón, no, el único que me entera fue yo. Hay melón. Que hay estaba melón. Yo allí viendo... Vale, bien. Es que, ¿cuántos melones ya os pues vais a comer? Pues yo pensaba que lo había visto ella todo entero. O sea, yo es que es muy hardcore el melón. Vi esa pero escena. Ella ve de todo ya. O sea, ya. Sí vio Terrifier ya. Sí, y, buah, pues no es para tanto. Y, bueno, vale. Bueno, pues mírate Bringerback. Sí, sí. Claro, pusimos Bringerback. Hombre, Terrifier está dentro del gore. Sí, sí. Claro, pero, lo que tiene Terrifier al final es muy burra, sí, pero es fiestero. Sí, claro. Sí, es completamente de festival. Aquí no hay un punto lúdico en Bringerback. No, es angustia. No es de jajaja, mira lo que hago con la lejía. De hecho, Talk to Me, que es la anterior de los Philippou, es mucho más lúdica, a pesar de que no es nada lúdica comparada con pelis como Terrifier, pero comparándolas entre las dos... Es más de adolescente, igual tiene un punto más adolescente. Exacto, pues el Talk to Me está más dentro del enfoque teenager y que igual, pues adolescentes machacables por el guión que a los que estamos acostumbrados en las pelis de terror, pero aquí el tono cambia mucho y también es otra de las cosas guapas que tiene Bringerback a efectos de comparativa con la otra peli de estos Philippou. Y es que, claro, no han repetido estrictamente el registro, sino que han hecho una variación diferente. O sea, no es el espíritu de la película no es el mismo, lo cual mola porque no te estás repitiendo en el registro, aunque tiene sus marcas de estilo, evidentemente, porque son ellos dos todo el rato y además al 12 de potencia. Pero son diferentes y eso mola porque así no es un calco del anterior, sino que es otro tono distinto, otra calibración distinta de cuando vienen los momentos chungos, de cuando se gira la tortilla y eso también pues mola porque implica que estos tipos saben hacer cosas diferentes sin autocopiarse, ¿no? Que eso también es un rasgo de distinción que también mola a veces. No sé, yo es que... ese punto igual, evidentemente, ya sabéis que aquí también pues a veces nos metemos con las pelis que son muy dramosas o muy dramáticas, pero yo qué sé, en esta en concreto es que el drama es el preámbulo a la parte de género que hay, ¿no? Entonces, si no hay drama, no está lo otro. Entonces, está totalmente justificado. Uh-huh. Esta vez. Uh-huh. Hay gente que, o actores o directores que hacen películas dramáticas de principio a fin, que solo hay un drama, y que el drama está buscado explícitamente solo para intentar tocarte un poco la lagrimita, la sensibilidad. O... Bueno, yo al final me emocioné, ¿eh? A ver, el plano final a mí me parece es muy guapo, precioso. Es muy guapo el plano final. Vamos a decir en qué consiste. No, pero digo, con el plano final. Pero yo, si os digo la verdad, en el cine estaba barajando diferentes posibilidades para el final. No lo veía claro si iba a acabar de una forma. No se puede hablar de esto, evidentemente. Uh-huh. Pero no lo veía nada claro y sabiendo cómo se las gastan estos tipos. Yo tenía, digamos, abiertas diferentes posibilidades. Evidentemente solo puede pasar una, un final concreto. Quizás no es el que yo esperaba tampoco, también os lo digo, pero se cierra muy bien el círculo, nunca mejor dicho, con ese final. Uh-huh. Y tiene una explicación ese final, pero claro, de esto no se puede hablar porque podemos incurrir en spoiler y no molaría. Pero tiene una justificación fuera de la película, que de hecho ya la comentaremos cuando hayan pasado meses después de la peli o cuando apaguemos los micros. En cualquier caso, es una película en la que, para mi gusto, y a pesar del drama, funciona todo como un reloj. Me refiero que no hay nadie que desentone. Tenemos actores y actrices principales, secundarios, que entran y salen de la trama en los momentos adecuados. El tono y el manejo de la intensidad dramática y de la tensión también es prodigioso como lo manejan en cada momento. Y sí que es verdad, hay que decir que desde el melón hacia adelante todo es al final pues eso, una especie de cuesta abajo y sin frenos, y que a partir de ahí pues igual pesa más la parte del terror y del género que el drama, aunque el drama sigue estando ahí subyaciendo todo el rato, porque es que ese cuadro humano es un puto drama de principio a fin, con y sin terror, ¿no? Entonces, bueno, yo qué sé. El reparto, decimos un par de cositas, ¿no? Porque es que merece la pena hablar del reparto cuando hay gente que se lo curra, ¿no? Yo qué sé. La pareja de hermanos protagonistas, pues están interpretadas por el Billy Barratt, que es el Andy, el chico que está a punto de ser mayor de edad y que en su futuro próximo pues le gustaría tutelar a su propia hermana por ser ya mayor de edad. Luego tenemos a la Sora Wong, que es Piper, la hermana de 12 años, que no hemos dicho que tiene deficiencia visual en la película. Es una actriz que nunca había hecho cine, que en la vida real tiene también deficiencia visual. Quizás eso también ayuda a ser más creíble, si cabe, su interpretación. Pero es que yo la he visto muy fresca. O sea, parece que esa chica había actuado ya en 8 películas. Y va ahí como si... O sea, con una soltura, con una frescura que dices... Vale, tía, o sea, ojalá sigas haciendo cosas porque mola mucho, ¿no? Lo que haces ya solo de así de primeras, ¿no? Tenemos a la Sally Hawkins, que no hay fallo, que es como la... Es el personaje, ¿no?, de la película. O sea, se podría haber llamado a la película tranquilamente Laura. Bueno. Bueno, dímelo, tú. Es que a mí los dos de allí... Sí. Están hay ahí... ¿Quién lo hace mejor? Ya, porque, ¿quién aporta? ¿Tú quieres decir que el Jonah Brent Phillips está a la altura de la propia Sally Hawkins, sí, ¿no? Sí, sí. Vale, pues es que iba a ir después. Porque dan mucho mal rollo los dos. No, a ver, es que hacen, es el dúo dinámico de la película al final. ¿Quién? Que yo, ¿el Oli? Sí, Oli. Que yo cuando es el vi personaje de Oli. Yo cuando vi la Oliver. Peli, dije, todo el mundo, mucha gente habla de Kathy Bates en Misery. Ajá. Pero ojo Sally Hawkins aquí, ¿eh? Pero no excluyamos nada. No. No, porque siempre... No, siempre sumemos. Siempre se habla de estos personajes malrolleros o hijos de puta, ¿no? Que son Kathy Bates en Misery, que fue la madre que fue de Baby Jane y todo esto, ¿no? Pues Sally Hawkins en esta era el rollo, ¡fua, pavo, tío! O sea, es que... Pero ves, pero es que tienen la cosa esta materna que a mí me... Claro, a ver, en el fondo es lo que hablamos de uno de los temas que subyace en la peli, que es la maternidad un poco girada. Un poco no. Entonces, contando si tiene que ser giradísima. Vamos. Pero entonces, que no es mala. No, pues por eso te lo digo, que no realmente ella, su propósito al final tiene justificación de madre al final. En su planeta. Poco, en su propia mente, ¿no? Vamos a decir. Tiene toda una lógica. Sí, yo la entiendo. Bueno, la entiendo. La comprendo. Sí. Muy bien, y es que yo también ahí te he de dar la razón, Iván, el Jonah Brent Phillips, Oliver, realmente es otro de los vértices de la película, que aparentemente, pues sobre todo al principio de la película, parece que va a ser un personaje eso que no va a tener excesiva relevancia, pero es un personaje súper importante. O sea, de hecho, podríamos decir que es el personaje, argumentalmente hablando, más importante de la trama. Es la clave. El personaje llave, iba a decir. El personaje llave. Es la clave, es la llave, sí, llámalo como quieras. Y la verdad es que el chaval también, o sea, con permiso de la otra chavalería de la película, pues tiene mucha tela. Y además, hemos de decir que, o sea, hay... Y no vamos a decir quiénes. Hay personajes dentro de la peli que se enfrentan, dentro de como actores y actrices, a situaciones muy chungas dentro de la trama, pero es que el que se lleva la peor parte es el pobre Oliver. O sea, el Jonah Brent Phillips ha tenido que hacer unas escenas, el pobre, en la peli, que yo, o sea, yo quiero seguir a este chaval cuando sea adolescente y un poco más mayor, porque es que promete mucho. Si no se ha traumatizado. No, yo espero que no. Yo espero que no, porque también me he enterado que si es traumatizado después de raparse, no, es el pelazo que tiene la foto de... Exacto, no. ¿Tiene no, es que el Jonah Brent Phillips es hijo de otro de los actores de la película, no voy a decir quién, pero si miréis el reparto, hay otro Phillips en... Ajá. El reparto, y es el hijo de, entonces yo creo que ya está acostumbrado un poco pues al tema de discernir más entre la realidad, la ficción, la actuación y esas cosas, porque si no, ese papel, el papel que hace este chaval, el Jonah Brent Phillips, si lo tiene que hacer un chaval novato de cero, seguramente acabaríamos eso con una persona traumatizada posiblemente para toda su existencia, ¿no? No lo sé. Bueno, o similar. Bueno, porque lleva el concepto del niño malrollero de las pelis de terror al extremo. Claro. Es el niño extremadamente malrollero, o sea, no... Y además el pobre, a priori, pues eso, parece que eso, que es el que va a perder más en toda la historia, ¿no? Pero bueno, luego pues habrá que ver la película para ver si esa previsión de espectador novato pues se cumple o no se cumple, ¿no? No sé, yo para mí, o sea, es una peli súper potente, súper disfrutable. El Iñaki yo creo que no mirará el móvil cuando vaya a ver esta película. No. Y... Todo apunta que no, ¿eh? Y yo creo que, o sea, que es muy buena, es muy potente, pero eso sí, te va a pasar por encima como una puta apisonadora. Eso que lo sepas como espectador, como espectadora. Y hemos de agradecer este gesto de cine top, pues a este par de hermanos, al Dani y al Michael Filipu, que yo deseo que sigan, pues eso, en esta brecha, en esta línea, y que bueno, yo no sé si ellos van a acabar dirigiendo la segunda parte de Tale to Me o la subcontratarán, porque ellos, como están en muchas cosas, no sé si les dará tiempo o no a hacerlo. Pero bueno, la cuestión es que sí que va a haber, por ejemplo, pues más partes de Tale to Me, pero pues esta de Bring Her Back yo creo que se quedará aquí porque ya cierra tan bien que, bueno, que, uh-huh, aunque vete tú a saber luego, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, ¿algún comentario más antes de acabar? Yo para cerrar, recordar que los Filipu eran youtubers y que los videotutoriales lo hacen todo más fácil. Claro, entonces quizás han mirado videotutoriales de cómo hacer terror, ¿no? No, yo lo de los videotutoriales lo dejo ahí en la peli. Ya, también. Sí, bueno, te veo el gancho ahí, muy bien. Sí, porque además eso tiene que ver con el prólogo y con un determinado tipo de fuente de información que usa determinado personaje. Uh-huh. Yo película. Te puedo decir curiosidades de los actores. Vale, pero sin hacer spoilers. Nada, fuera de la vida real. En la vida real. Vale, pues cuéntame, Iñaki. Mira, por fin. Billy Barrett, Andy, sí, dice que su equipo de management intentó vetar el proyecto por su dureza emocional. Y sí, que él aún y todo la aceptó. Claro, es que esto te hace crecer como actor al final. Y Sora Piper, sí, aprendió braille desde los 5 años y colabora con asociaciones de perros de guía en Reino Unido. Ya ves, porque es una, sí que tiene, pues eso, una visión reducida, que creo que ve solo con un ojo la chavala y bueno. Y Laura, Sally Hopkins, que estuvo nominada a los Oscar por La forma del agua. Sí, que es la peli del toro, del Guillermo del Toro, la del anfibio que se enamora. De hecho, ella es bastante importante en esta película del Guillermo del Toro. Y luego es la protagonista. Sally Ann Hapton. La co-protagonista. Porque el otro es el... Es el bichico. El botete este. El anfibio. El de allí. La Wendy te puede decir que tiene tatuado frases de la peli. Vale, pues no... ¿Ah, sí? Ya ves. Pues no me extraña. Bueno, pues ahí quedan esas curiosidades también y yo qué sé, simplemente tenéis todo el verano para ir a verla, pero yo que vosotras la vería en pantalla grande porque cuando la peli se pone intensita, en la pantalla grande se disfruta más y se padece y de hecho, anécdota de mi visionado en los cines de aquí del centro comercial que era antes una plaza de toros en Plaza España, justo antes de que viniera, yo creo que se la olieron, la escena del melón, hubo dos chicas que se levantaron y se fueron. Y no volvieron ya. Pero, a ver, que a mí me da... Yo no puedo mirar, pero no miro y ya está, ¿no? Pues ellas se fueron. Pues es... Dijeron, hasta que hemos llegado, yo con tanto drama no puedo. Yo venía a ver una peli de terror y aquí solo están que llorando. Exacto, me voy. Y ahora se van a comer un melón. Desgracias humanas. Melones. Claro, es que... ¿Desde cuándo se comen melones en Australia? Bueno, yo qué sé. Desde siempre, porque son las antípodas. Bueno, quitando esta anécdota, nadie más abandonó la sala de cine. Yo... Me quedé hasta el final, pero no hay escena postcréditos. También os podéis ahorrar. Normalmente no hay escenas postcréditos. Excepto en las pelis que van en mallas. ¿Qué peli Vivos en Casa que tenía escena postcréditos? Sí, a veces, pero. Sin esperarlo. Pero a ver, si he visto 2 horas de peli, cuéntamelo todo dentro de la. Ya. Antes de las letras. Pero ¿sabes qué pasa? Que yo me quedé tan a gusto y tan destrozado de verla que dije... Que viste hasta la última letra. A ver si sale, no sé, a ver, por lo menos veo que se va, ¿no? Porque me he quedado tan extasiado dentro del un terror. De los Filipú, del rollo, terror. Como son youtubers, ¿sabes? Claro. Un vídeo de ellos ahí. Cabrones, os hemos jodido bien. Push era la que tenía escena postcréditos. Es verdad. Push, la del... ¿Esta es de algún director conocido? No. Es una de ahora. De Shader. Vale. Pero... ¿Que se quedó puesta la peli? Sí. Sí, de estas que no paras. Hablando sí. Y... y... Sí, porque si no... Recogiendo para irnos a dormir y... que sigue la peli. Bueno, pues ya para cerrar simplemente Bring Her Back, voy a dar la explicación de la película, que no, que es broma. Que no la voy a explicar. Pero, de hecho, yo qué sé... es una peli que también, cuando la has visto, y con esto cierro ya el comentario sobre la peli, a no ser que queréis añadir algo... Es una peli cuyo final admite debate guionístico. Y ahí lo dejo. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque... Es divisivo el final. Pueden, hay gente que no pueden, gusta, hay gente que sí. Porque viendo lo que pasa en pantalla, se podría interpretar de diferentes formas. Pero no quiero ahondar en el tema porque tampoco... Ah, ya digo, mola. Yo lo encontré precioso. Sí, está guay. Pero podría haber habido algún otro, y no solo uno, sino dos diferentes. Pero bueno, eso ya lo hablaremos fuera del micro o en una ocasión diferente a esta. Dejamos aquí Bring Her Back, dejamos aquí posiblemente una de las pelis más potentes de 2025, la del verano. Yo creo que, o sea, yo he visto Dangerous Animals, la comentaremos la semana que viene, está muy bien, pero es otro rollo. Es divertida. Y Weapons, pues, aunque sea del de Barbarian, pues yo qué sé, o sea, ya sabemos que los Flipu llevan las cosas más allá. Pero bueno, ojalá me tenga que comer estas palabras la semana que viene, yo qué sé. Ojalá una de estas cada semana, sí, claro. Sí, no, es que eso es lo que yo desearía, claro. ¿No? Que pudiéramos ir al cine de estreno y salir súper expandidos, ¿no? Cada vez que vamos al cine, cosa que no es real, pero bueno. En fin, cerramos aquí Bring Her Back y ahora sí que me podéis contar cosas que hayáis visto, filias, fobias, cosas que queréis destacar, cosas que queréis destruir. Eso ya depende de cada una de vosotras, pero sí que vamos a hacer un poco como seguimiento del rondo, ¿no? Empezando por el micro 1 hasta el micro 3 y me vais contando. Yo qué pues sé. ¿Tú, Iván, qué? Es que ahora no sé si lo he dicho al principio del programa o te lo he dicho antes de empezar el programa. Seguramente fuera de micro, que hablamos mucho fuera del micro. Pero yo tengo una peli que es candidata a ser la quinta película de la Maratón de Molins. Cada año cuando vamos a Maratón de Molins dicen que la quinta peli es la más difícil de programar, porque es la que va antes de la última, ya está todo el mundo destruido, va a las 3 de la mañana o a las 4, y siempre ponen chufas. Un año nos pusieron los zombies filipinos, el de Rock aquel, los chungo. ¿Los zombies llorones? ¿Qué es decir? No, esta fue la de este año, sí, que era los zombies que lloran. Y siempre ponen una chufa. La de los zombies llorones la pusieron en Donosti también este año, pero claro, tú creo que te la saltaste. No estuve. Por eso. Está la de los zombies que lloran, la de los zombies aquellos que salía el de Rock filipino, y siempre ponen alguna allí que no acaba de entrar. Entonces, tú tienes una propuesta para este año. Para este año yo propongo Monster Island. Es una peli de Shudder, que ha llegado a Shudder, a mí me ha llegado desde Shudder. ¿Cuál es? La del hombre pez. La del hombre pez. Uy, sí, madre. El título... ¿Es esto un spoiler, lo del hombre pez? O... Se llama así la peli. Si la ves con subtítulos, seguramente no, porque verás unos subtítulos de por allá que se llama... La peli se llama así. La isla del monstruo, el hombre pez. Vale. Se llama Orang y Khan, sí. En su idioma original. Y que el hombre pez sale en el minuto 5, minuto 10. Y en el cartel también sale un bicho que puede parecer sí, un pez. Sí, sí, sí. Bueno, entonces no hay problema. Es un rollo tritón. Así. Es del director de una peli que estuvo hace un par de años en Sitges, me parece que es Motel Melati. ¡Este! Sí. A mí me encantó Motel Melati. Pues este no te va a encantar. De hecho, ya lo tienes enganchado, no lo sé, Escucha, tengo el cartel en casa de Motel Melati. O sea, lo conseguí el último día de ese festival de Sitges que fue 2023. Madre mía. Sí, que es una peli que es igual, pues, muy para todos los públicos y tal, pero, no sé, me entró muy bien aquella mañana, que la vi además una mañana. Lo cual, pues, para ver pelis de terror por la mañana es ideal. Sí, es maravilloso. Es el mismo director, me lo apunto, pues. Sigue, porfa. Pues la peli está situada en... He buscado y me sale un hotel de verdad. Melati. ¿Sí puedes ir? En el... En Tailandia. Igual era un anuncio publicitario del hotel. Claro, y se quedó con... Y se fue de las manos, claro, ¿no? Se fue de las manos y dijo, guau, igual hacemos una peli terror, ¿o qué? Vete tú a saber. Pues está situada en el 42, en la Guerra del Pacífico, claro, Segunda Guerra Mundial. ¿Vale? Ajá. Y nos sitúan en un barco de prisioneros que se llamaban los barcos del infierno. Yo esta parte no la he contrastado. Dicen que, aparte de que los llevaban a los campos de prisioneros japoneses, sí, los americanos también atacaban estos barcos. Y dices, pero si sabes que son de prisioneros y son tuyos, ¿por qué me atacan los barcos? Pues no lo sé. Bueno, pues porque... Daños colaterales. Porque seguramente les salía más a cuenta, digamos, a efectos tácticos... matar la mano de obra gratis de los japoneses que rescatarlos porque les iban a canear si iban a rescatarlos. Puede ser, no sé. Quizás sería, se me ocurre, ¿eh? Así no sé, ya digo que quizás te debería haberlo buscado, pero me ha dado pereza. Vale. He tenido otras cosas. Y tenemos a los dos protagonistas, que son un tipo que se llama Bronson y otro que se llama Saito. Bronson es un prisionero americano, vale, que lo cogen un poco así al random, de a ti te vamos a castigar, y Saito es un traidor. Japonés. Traidor japonés. Bueno, entonces el caneo bueno. Que... Le dicen, a partir de ahora vais a estar atados por el pie. Con una cadena, Con una cadena. Con la mala suerte que en ese momento el barco se ha atacado por los americanos, se supone. Vale. Y ellos aparecen en una isla. Náufragos donde, ellos, aparte de ellos, hay casualmente también varias cajas de suministros y más cadáveres con armas y estas cosas. Unas cajas con latas de espárragos, ¿no? Uh-huh. Cosas así. En el que hay algo que les observa. Y no voy a contar mucho más. Bueno, vale, tampoco vale. Hay mucho más que contar, pero bueno. Sí. Peli con bicho. Peli con bicho observando desde la espesura. Sí. En isla abandonada. No, lo más divertido es el mamarrachismo, porque sí. A veces están allí en la isla encadenados y tal, y la siguiente escena te han montado allí un resort con las cajas de suministro. Tienen allí, sí, sí. Digamos que se han coordinado, ¿no? Se están pegando una mariscada con cangrejos. Pero bueno, pero si están aquí mejor que en su casa, tío. Pues, han encontrado tabaco. Zapatos. De sí, todo. Sí, bueno, o sea, están allí. Sí, sí. Igual no quieren moverse luego allí. Si no estuviera el bicho y de oye, si nos acabamos aquí, ¿qué? Sí, claro. Acabamos la guerra aquí, no llevamos ningún tiro extra. No. Sí, como el japonés aquel que estuvo 40 años en la selva, hostia, que pensé que no sabía. Sí, sí, el tío ese que aguantó hasta los años 90 o algo así. Sí, que no sí, se sí. creía que había acabado la que guerra. Toda mentira, eso también es de película. ¿Eh? Tuvo que ir un... ¿El presidente? ¿No el presidente o algún... Sí, algún ministro. Un tío de lo más, dice, oye, porque tío, disparaba a los propios japoneses. Sí, sí, en plan, vosotros sois aliados de... Sois traidores. Sí, sí. O sea, vaya movido. Ese sí que se había montado una buena película. No tenía cine y dijo, ya la monto yo. Pues la claro, casa. Yo hablaba aquí en mi cine particular. Sí, sí. Y bueno. Bueno, pero por lo que parece es entretenida al menos, ¿o qué? Bueno, es entretenida si te la tomas a... Si te la tomas a risa. A chistes. Sí. Vale. Si te la tomas a risa en un festival y tal, depende con quién estés, te lo puedes pasar bien. Claro. Uh-huh. Luego llega otro japonés a la isla y les dice, sí, ya corría un rumor que os habían encadenado. Y digo, ¿cómo que corría un rumor? Claro, si se habían muerto todos en el barco. Se ha hundido el barco. Si no ha dado tiempo, o sea, los encadenan y explota el barco. Claro, ¿qué dicen? ¿Qué guión? Eso es maravilloso. En plan de, seguro que alguien dijo, oye, no me parece buena idea porque no tiene sentido. Da igual, tú ya mételo. Pero, nadie se lo ha preguntado. Además, es como muy aleatorio porque llegan a la isla, ellos dos solos, y acá está el bicho y dices, bueno, pues si tenemos que aguantar una hora de peli con dos protagonistas y un bicho... Claro, no hay... No, va a ser muy duro. Ah, pues mira, aquí aparecen tres japoneses de la lava... Casi te los puedes comer. Que acaban de llegar y, hombre... Claro. O que vienen por otras razones, ¿no? Sí, al fin sí. y al cabo... No, que estaban son estos que estaban en el barco y habían escuchado que los habían atado. Al fin y al cabo, el Pacífico, yo qué sé, hay mucha gente dando vueltas por ahí con barcos, con lanchas... Hay que decir que era la comidilla del barco, por lo que veo, porque todo el mundo hablaba de ellos dos. Sí, sí, sí. Pero es que, o sea, les ponen los clavos en las cadenas... Y se hunde y el barco. Y como los clavos se hunde el barco. Qué o sea, no les da tiempo a que nadie diga, mira. Y bueno, es eso. Peli con bicho. Mucho resoplido. Señor en un traje. Vale, mucha estrella de noche. Vale. Mucha estrella de noche, pero vale. No se vea mucho. Y muchas cosas muy aleatorias, totalmente de ahora esto le hace daño, ahora esto no. Oiga, señor, pero. Un poco de una línea, ¿no? Sí. De coherencia. Yo, por lo que he leído, la gente la peli ha gustado mucho, sobre todo a la gente le gustan los efectos prácticos, porque todo es práctico. Sí. Hay muertes hostiles. Sí, y hay mucho. Hay chorrillos y cosas vale, guays. Sí. Bueno. Pero, hostia, es que. Pero es festivalera, sí, es de esas sí, de ver en colectivo. Es esto de que sí. Si la ves en el festival y tal, qué bien, y pero si la ves en tu casa y dices, un cuatro, bueno, como una casa de payés. Yo tenía unas ciertas a priori expectativas, sin saber que era este director, ¿eh? O sea, si llego a saber que era el de Hotel Melati, ya se me sube la gaseosa. Pero tenía unas ciertas mínimas, ¿no? Pues por alguna cosa que había leído sí. En alguna web y tal. Es una peli suficiente, creo yo, ¿no? Bueno. Pero es eso, llega un momento que tienes que decir, no me la puedo tomar en serio. Ya. Tengo que reírme, porque si te la tomas en serio se va al... Sí, yo siempre defiendo que no hay pelis ni buenas ni malas, pero... Allí... Que tú la mandarías a grillos también esta. Eso, hay contexto. Sí, más que pelis buenas y malas, hay contextos para típico, verlas. Es lo que se llama peli festivalera, ¿no? Al final, sí, la de sí, te echa sí, la sí, risa, sí, si la ves, sí. Te lo gozas. Sí, porque... Chascarrillo tras chascarrillo, ¿no? Porque no hay otra. Sí. Si no es intragable. Claro, claro. Ver la serie y... Hostia, ¿no? Claro, ya te digo, las chorradas estas de quien que dices... Madre mía, tío. Al fin, el final también es de, bueno, es la mierda, no, tío. Pero eso, hay cierta maravilla en eso también. También. Sí, sí, sí. Pero yo creo que es una peli muy enfocada, bueno, muy enfocada, porque supongo que no la están haciendo diciendo, la vamos a hacer para que la pongan en Molins o en festivales así, no, o sea, pero no, es que pero... Vete tú a saber si no acaba en Sitges también esta. Puede ser, ¿eh? Pero... Muy de noche, ¿eh? Muy de Midnight Extreme. pero ¿valdría para Midnight Extreme, por ejemplo? Es que para tanto el gore que tiene. Con lo que han puesto este año en Midnight Extreme. Claro, pues, es que han puesto cosas que no son de Midnight Extreme. Si pusieron la francesa aquella que pistolete en plastic, que nos dormimos. Pero sí, que es, con lo que han puesto que es, este año sí. Pero sí, que es súper divertida. ¿Sí? Por cierto, apúntate esta, Le Pistolete en plastic. ¿Cuál era esta? La del tipo que asesino en serie. Que le confunden con un convicto francés en Dinamarca. Y el tipo pues sufre las mil y una atrocidades de la policía danesa en clave de comedia, uh-huh, pensando que es el convicto, este asesino escapado de Francia. Que está basado en una historia real. Sí, uh-huh. O sea, es muy girada, sí, es un poco absurda. Pero, era muy tarde. Pero muy yo tarde. Es que me eché unas risas, claro, que es que lo tengo que reconocer, claro, en el público. Y es que esta la dormimos, creo yo. Sí, creo que veníamos de ver Crazy House, que a mí ya me dejó un poco frío. A mí me gustó. Después, pero claro, que yo estuve esa maratón porque queríamos ver Jimmy Sticks del y yo, pero es una que fue la que peor me entró de todas. Yo me lo pasé súper a pesar de ser de Joe Begos. Ya, yo soy súper fan de Joe Begos. Pero a mí esto fue como una patadica en los testículos. Sí, esta no me. Porque todo el presupuesto de Joe Begos, de esa peli, fue en drogas. Sí, porque es... Para que tenga más ideas. Es un actor de método. Sí. Bueno, sí. Es que él... No, él sale, ¿no? Sí, que sale. Él, ¿no? Sí, claro, es que así actúa y se ahorra. Claro. A mí... Todavía tengo pendiente una que me recomendaste, la primera de Joe Begos, que se llama V... Sí, WF... WF... Es un mediometraje, creo, ¿no? ¿O me equivoco? No, es cortita, pero no, es una peli de 70. Sí, son unos veteranos del... Sí. Espera que os la busco un momentito. Se llama VFW. A seguro. Mí la que me chifla, la que me encanta es la del... Se llama VFW. La de Navidad, ¿cómo se llama? La del... Christmas Bloody Christmas es genial. Es maravilloso. Bueno, allí me enamoré de Joe Begos. Y Bliss también es genial. Y las bandas sonoras, porque hay que decir que Joe Begos, creo, si no me equivoco, debe tocar algún grupo o algo. Sí, tiene toda pinta. Y tiene unos gustos musicales que... Es que Joe Begos, yo si hubiera conocido, digo, guau, si es que... Horas hablando con este tío. Estamos por el mismo camino. Sí, sí, porque a mí me... de hecho... Ese detalle de que empieza a hablar de Barry Lyndon y se empieza a reír de Barry Lyndon porque dice que ¿cómo puede ser Barry Lyndon que se mete con la Navidad y luego saca un disco de Navidad? Y es cierto, saca un disco de Navidad. Pero no, es que tiene su coherencia. O sea, quiero decir, es un tío que sabe de música de hardcore y así, y es bastante... Para mi gusto, la de esta y la de Bliss, que Bliss también es más artística, es que, ¿no? A ver, ya... Sí, es que, bueno, tocarlo... Es que con sí, Jimmy, ¿no? Y Sticks lo que me pasa es que realmente... No tiene apenas guión. No, ninguno. No, apenas. No. Entonces, o sea, es la es una peli... en una habitación. Yo de Begos pegándose con unos muñecos de aliens. O sea, a ver, vamos a explicar. Ya que estamos hablando de ella, como no está reseñada en el programa, ah, pues vamos a hablar de ella. Y así la dejamos reseñada. Es del año pasado. Vale. La pusieron en una sesión de Midnight Stream. En dos, creo. De en Sitges. Nosotros coincidimos en un pase en el Auditori, junto con Crazy House y con esta que te digo francesa, que no pega en Midnight Stream, ¿vale? Vale. Pues bueno, Jimmy Sticks es una historia de dos amigos paranoicos. Bueno, uno más paranoico que el otro. Bueno, es el Jimmy. No sé si hace Jimmy o Sticks. Te lo voy a decir ahora mismo. Es músico. Sí, o sea, Joe Begos viene a buscarle el otro que es el manager. Exacto. El Joe Begos hace de Jimmy, uh-huh, y el otro es el Matt Mercer que hace de Sticks. Sí, que quiero recordar que es el manager que lo viene a buscar, porque tiene que ir a no sé dónde, tienen una actuación y tiene que... Y lo va a buscar a su casa. Y el otro está en paranoia en que pues hay unos aliens que lo están vigilando y que en cualquier momento pueden entrar por algún sitio de la casa y abducirlo. Así, o sea... Así, como que guapísimo. Así, tal cual. Sí, sí, sí. Es guapísimo, pero ahí está, se queda. Hasta aquí. Pero ahí se queda. O sea, una línea de guión así y ya está. Y lo siguiente es los dos pavos súper... Drogados. Bueno, unas mesas estimulados, con cocaína. Enfarlopados. Bueno, ahí se meten de todo. No solo creo que sea cocaína. Ahí hay metanfetamina, bueno, y fentanilo. Hay de, yo qué sé, todo, yo creo todo. Que se meten de todo. Sí. Y el rollo es que... Y de verdad, yo creo que es, no, que hombre, es la actuación de método. Digamos que la droga se consume a efectos reales y acaban con la cara blanca, y me refiero que... Todo muy desfasado, mire, pero... señor policía, no es para mí, es para una peli. Exacto. Esto está dentro de la peli, mire, está todo arreglado, no pasa nada. Escucha, Iñaki, pero todo transcurre en la casa, que al principio está bien y luego, pues ya te puedes imaginar, acaba destruida. Sí. Y muñecos de Alien que venden en el bazar más cercano. ¿En la Menkes? De goma espuma. Sí. Que les atacan, pero que no tienen vida, que me refiero a que se los tira alguien de producción, fuera de cámara, se los tiran así, que los lanzan y empiezan a forcejear, sí. O sea, es muy hardcore. El pulpo de plan 9... En Ed Wood, sí, el de... De ese rollo. Plan 9... Sí, que coge el pulpo Outer Space, y empieza a hacer así, y hace así, ¡ah! El tentáculo activa para poder... Pues igual. Tal cual. Pues de este rollo, y además con luces de neón... No, curioso. Y con todo verdes, morados... Y rosas neón que hacen que pues la casa parezca realmente pues un tripi en vez de una casa normal. Y la pregunta al millón es, ¿tú esperabas algo de Joe Begos? Sí. Igual Joe Begos te ha dado eso. Quiero decir, ya, este tío es que, realmente hace cosas random. Pero después de haber visto todo... Lo voy a defender sin verla, ¿eh? Después de haber visto todo lo anterior, esto es como... Es un poco tomadura de pelo. No tiene sustancia, ¿eh? Sí, vale. Con todo el cariño lo digo porque a mí... Yo es que lo voy a defender a muerte porque todo a, lo mí demás, me, ¿eh? A mí me flipa todo lo que ha hecho y digo, bueno, puede ser que el tío dijo, pues qué cojones, voy a hacer lo que... No, a mí me encanta, pero... Sí, que es una peli que igual se han gastado solo lo que cuestan los muñecos de goma espuma y la droga. Igual un montón de pasta. Sí, lo que más les ha costado ha sido la droga y la pintura fluorescente. Claro. Pero, y limpiar ese piso. No, yo creo que aquello... Yo creo que eso, sinceramente, era un piso de alquiler que lo dejaban y han dicho, vamos a hacer la peli, lo dejamos... O era un edificio para demoler. A ver, dime... ¿Cuál, qué nota tendría? ¿Qué nota crees que tendría? Yo para mí un 6. No llega. O sea, yo es que no tiene nada la puta película. El problema de esta peli es que es la última que ha hecho. Está vacía. Vale, si hubiera sido la primera, si hubiera sido la primera igual no esperaba la segunda de él. Yo como mucho le doy un 4. Y yo no suspendo a nadie, a nada, nunca. ¿Sabes? Excepto Jurassic World, seguramente. Exacto. Bueno, pero Jurassic World tiene presupuesto. Esta no tiene presupuesto. Tiene ausencia de presupuesto. Vale. Y ausencia de guión, por lo que parece. Sí, también. Y ausencia de ideas. Al final, o sea, si algo tiene guay Bliss o Christmas Bloody Christmas o incluso la de los veteranos, la VFW, sí, muy divertida también. Que para mí también me parece un poco inferior a Bliss y a la de las Navidades, es que hay sustancia, tío. Hay sustancia, sí, hay ideas guión. Chulas. Sí, sí. Evidentemente también... hay falta de dinero, pero lo suplen con ingenio. Aquí el ingenio se les ha ido por el váter. De hecho, la de... No sé, para mi gusto, ¿eh? Christmas, sí. Tiene dos partes. La primera parte, que es como la historia entre es la pareja. Es una comedia romántica. Exacto. Sí, y luego... Y además, en Navidad, sí, sí, está sí. Todo muy bien hilado. Lo hacen muy bien. Los personajes, además, les coges cariño enseguida porque... Sí, es que... Hacen mucho un macho guay, sí, la relación. Y luego, de repente, se cruza un muñeco, bueno, algo de Navidad, que, por cierto, esto está también visto mil veces. Está claro. En los Simpsons sale, ya lo dijo los Simpsons. Por ejemplo, los Simpsons es que son los padres y las madres de todo el audiovisual. Entonces es como que hay dos partes. No fue los Simpsons, fue Futurama, Robosanta. Sí, es verdad. Futurama. Bueno, pues Futurama. Bad Bunny, sí. Pero, la misma factoría. Pero es eso, que a mí... Esta, justo la de Bloody Christmas tiene como dos partes de esa peli y es lo que está bien diseñada y bien pensada. Luego la parte de mamarracha. De acción, mamarracha, sí, es una fiesta. Y además es divertida. Es una fiesta, pero con un cierto sentido. Sí, sí. Aquí, o sea, yo sinceramente no le... Es que yo soy capaz de tragarme... Es más, cosas, es más un sketch cosas largo la peli es esta. Que se me hizo hasta pesada, cosa. Tío. Sí, es que es eso. Porque se reiteran y una vez, o sea, han intentado, digamos, repeler la primera abducción en el primer momento de la película, vuelven otra vez a consumir más drogas, lo cual está bien, pero vuelven a incurrir otra vez en discutir entre ellos hasta que viene el segundo intento de abducción. Y otra vez lo mismo, y a pegarse con los muñecos, que dices, tío, pero que vas a romper el muñeco, que es de goma espuma, ¿eh? O sea, tampoco pero, le metes esos meneos, ¿sabes? Entonces, igual también es una cuestión de decepción. Totalmente. Lo que esperabais totalmente. De Joe Begos, porque sí que es verdad que Joe Begos lo tengo aquí. Ahora igual sí, no, y yo, diré, y yo también. ¡Pum! Tienes esta razón. No llega... Es que es eso, se queda en nada. Es que no, para hacer un cortometraje gracioso, sí. Podría haber valido. Pero sí, película no. Pero para pegarte, a ver cuánto dura esto, una hora y 20 minutos. No, se hace larga. 15 minutillos, guay. Sí, pero es que 80, o sea, es que esto. Vale. Y yo ya te digo, o sea, con todo mi amor y aprecio al Joe Begos, que de hecho nos seguimos mutuamente sin audiencia y Joe Begos en el Instagram, por ejemplo. ¿Ah, sí? Sí. Me refiero que yo que sé que hay buen rollo con él. De siempre. Igual ni lo sigo, pobre. Ahora lo voy a buscar. Bueno, que es una chorrada, pero bueno, que me refiero que yo no sigo a cualquiera, no seguimos a cualquiera, ya sabes cómo somos de. No, yo siempre, de ya te digo, a mí siempre. Hasta lo que me acabas de. Yo no sabía ni que había sacado la última. Bueno, peli, pero eso, quizás él igual pensó que iba a tener otro tipo de. No sé, de registro y al final se quedó en eso o no sé, no sé qué excusa buscar. Hay muchos factores que. Vamos a justificarlo porque. O sea, puede ser que él esperaba otra cosa. Todo lo barata que es, por ejemplo, Bliss, porque también es una peli súper barata, pero es que ahí. Hostia, pero tiene un guionazo, tiene tío. Tiene un guionazo, claro. Tiene una parte artística también muy importante, que estará asesora por alguien. Está muy chula, se nota, sí. Se nota que seguramente no le pagó porque no tenía presupuesto, solo fue sí. algún colega o una pero colega. Se nota que hay gente que ha estado detrás artísticamente. Aquí, digamos que el único arte que hay es el arte de la iluminación estroboscópica, por llamarlo de alguna forma. Que tiende mucho. Yo creo que eso es cosa suya, porque siempre tiende a lo del neón, estas cosas, sí. los focos rojos. Mm. Eso siempre, sí. Que siempre retrotrae a los 80, ¿no? Al neón este, al. Sí, no sí, sé. Sí. Va por ahí. Pero no sé. Ya veo. No, ya digo, le falta chicha, le falta chicha. Ya nos contarás cuando la veas. De hecho, la voy a ver un poco así como de bajón, pero. Yo ya os digo que, o sea, funcionaría perfectamente como. Y siento decirlo de esta forma: película castigo en una maratón. O sea, ¿sabéis que a veces en cocheras de Sans ponen o ponían la que se llamaba película castigo? Pues esto podría ser tranquilamente una peli castigo. A la lista de grillos, ya te digo. Entonces, bueno, ya te digo que o peli de para grillos, yo qué sé, tío. Yo ahí lo dejo. Y no sé qué más cosas positivas poderle decir. No sé, Iván, dime tú algo positivo de Jimmy. Yo es que me lo pasé bien, no sé. A pesar del sueño. El Lilo y Stitch están. Lilo y Stitch, Jimmy y Stitch. Sí, ya, me hizo mucha gracia ver a un señor peleándose con un muñeco, tío. O sea, gracias, por lo menos le queda de fe, mira. Pero te da gracia 5 minutos. Cuando pero lleva no, pero había más cosas, sí. Sí que está un poco larga. Sí, por eso tiene solo un 6 y no tiene más. Pero. Ya, pero es que yo no sé quién le ha dado un 6. ¿Yo? ¿Él? Yo le puse un 6. No, de hecho, le puse un 7. A ver, señoras, señores, voy a mirar las puntuaciones que tiene. Tiene un 3,2 el Letterboxd. ¿Eh? Escúchame, en IMDb. Hay mucho fan. En IMDb, Christmas, Bloody Christmas y Bliss tienen menos nota que Jimmy. ¿Pero cuántos votos? And Sticks. Ahí vamos con la cosa. Pero claro, Jimmy and Sticks tiene. Espera que te lo digo. Claro. En cuanto a votos, tiene 105. Ajá. Y, por ejemplo, pues vamos a ir con la más antigua, con Bliss, tiene 6.200. Claro, es que el hecho que la haya votado tan poca gente también, es que mucho. No me dan ganas ni de votarla, ¿sabes? O sea, ¿sabes esta actitud? Y dices, ¿para qué la voy a votar si es que...? Es que creo que solo ha estado en circuito de festival, no sé si sí, se ha salido sí, por algún sitio más. Sí, o en algún Sader o alguna sí, cosa así, sí. Porque es Begos y Begos también tiene sus... contactos, ¿no? Sí, me tendrás refiero. Un mundillo también un poco más sí. ahí en Estados Unidos, supongo, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, yo ya os digo, me sabe fatal hablar así de Joe, pero es lo que hay, o sea, no sería sincero si esto lo quisiera camuflar. Sí, sí. Yo qué sé, ya me la contarás cuando la veas. Exacto, sí, cuando la vea te diré. Sí. Tienes razón. Bueno. Yo solo quiero decir de Joe Begos que a mí me ganó en Christmas, Bloody Christmas sí. cuando defendió la segunda peli de la Bruja de Blair, que soy el único imbécil que le gusta. O sea, creo que ya no soy el único imbécil que le gusta. La segunda. Sí. El libro de las sombras. Yo es que creo que no la he visto todavía. No pero como segunda parte la debería ver en algún momento. Hostia, no la recuerdo. Las a mí yo no la me mola mucho esa peli. Y ¿cuál? ¿La que están encerrados? No hagáis mucho spoiler, por favor. No, son un grupo. No, para saber cuál son, para identificarla. Son un grupo de gente sí. que van a. O sea, que saben lo que ha pasado en la primera peli y van como a buscarlos. Pero la peli pasa como suena. En un búnker sí, o algo así. Bueno, que hay en el bosque. En la casa del tío de las. Porque hay un tío que monta los tours de la Bruja de Blair. Vale. Y la peli pasa que van allí, encuentran unas cintas y vuelven a casa. Pero no es un fan, es un fanfuta sin ser fanfuta. O sea, va de que encuentran unas cintas. Vale, vale. Pero es una peli normal. Vale. A mí me gustó esa peli. Es eso es. Recuerdo que igual a dos, yo creo que la he visto, pero no la tengo mucho. Me acordaría. Pero sí que es verdad que creo que. Si mal no recuerdo, esta es la que explica todo un poco de la historia, ¿no? No, la que explica todo más es la recuela. Hostia. La del director este, el Adam Wingard, es la recuela, que para mí lo hace fatal. Porque bueno, convierte a la bruja en un bicho y se carga todo el misticismo de uno de los mejores planos de la historia del cine, que es el plano final de la bruja de Blair. Sí. Adam Wingard. Sí. Qué bueno, sí, que ya todo el mundo, yo creo que ya conoce el... Sí, sí, pero ese plano final, o sea, yo tengo grabado a fuego en la mente. Exacto. Es que es de estos... Esa peli es buena justo por eso. Aparte de ser la innovadora de hacer una peli en el monte, mockumentary, ¿no? Que se conoce, creo. El phone footage. No, phone footage. Mockumentary es un falso documentario. Falso documentario, esto es un... Eso es phone footage. Es como metraje encontrado. Como, vale. Como una grabación que es encontrada a posteriori, que dejó a alguien ahí. A modo paréntesis, hay una peli versión española, se llama OVNI, que es tipo La Bruja de Blair, muy chunga. Muy chunga, pero es tipo Bruja de Blair, o sea, es una copia, pero muy mala, ¿eh? Creo que estuvo en Sitges hace unos años, me suena. Repartían pegatinas de aliens rosas, creo. Pues malísimo. Podría ser. Y esta es de tipo eso, ¿eh? Y, uf. Bueno, la que dices tú es Cures of the Blair Witch, ¿podría ser? Book of Shadows. Ah, no es Book of Shadows. Es Blair Witch 2, Book of Shadows. Vale, porque lo que estoy viendo yo aquí es una peli del 99. Que también puede ser, pues, sacar una gótica jamona y dije, adelante, ¿no? Pero... A mí esa peli me gustó. Por ahí. Y de hecho la vimos hace relativamente poco porque ya no la había visto y me sigue gustando. Me parece que está bien la peli. Bueno, nos la apuntamos por si acaso. Sí, yo quiero rever. Nunca se sabe. A mí las segundas partes ya sabes. Yo quiero rever la primera. Sí, exacto, la primera. Y ya que dices la segunda para adelante. Oye, a mí la primera es que es una preferida. Te estoy esperando un día a mi hija para a ver. A tu hija le va a parecer. Ya sé que le parece, pero bueno, quiero hacer el experimento. Bueno, para la bruja de Blair. No, es que voy probando pelis porque hay que me dice, ah, pues no me ha hecho... No me ha hecho efecto, mamá. Esto es que esta yo recuerdo cuando salió, que todo el mundo hablaba que al principio que era de verdad. Me acuerdo que salió en el 2000... Muchos. Es 98. Yo es de las pocas pelis con las que las he pasado putas en el cine. Esta siempre se hablaba de que esta peli era de verdad, que no sé qué, que... Eso bueno, tenía... fue la campaña ¿verdad? Que de esa época, que no había... Claro, porque te vendían el found footage, que no voy a decir que sea la primera peli, pero fue la primera peli comercial de found footage, y te vendían, claro, de esta peli, o sea, te vendían el principio, que es nos encontramos unas cintas y esto es lo que hay. Claro. Sí, y hay unos jóvenes que... Claro, abrió un mundo... Te lo venden así, salido... la gente dijo, pa' dentro. ¿Cuántas películas de estas salió después de La Bruja de Blair? Que a ver si me hago la camiseta. Hombre, quiero pues hacerme es una que camiseta final, que ponga eso. Al final es una es un subgénero también. Sí, sí, sí, tal completamente. Cual, sí, bueno, a mí me encanta. Peli que pillo de found footage... Hombre. Bueno, vamos a diferenciar... Como a mí me encanta. Podemos hacer un segue ahora. ¿Un qué? Que se llama el enlace. Un segue es un enlace. Yo me quedé en link. No es un link. No sé, sí, un link. No, se llama segue, no sé por qué. Vale, es que yo a veces con los anglicismos voy... Si no, perdido, un enlace. Sí. Una pasada. ¿Cómo se dice en euskera? Enlace. Link. Te he pillado. Bueno, link y ya está. Solo por digamos, aclarar el... Lo que te estaba diciendo, Curse of the Blair Witch, es una película para televisión que se hizo en el 99, después de... que quizás es un... ¿Es el documental del rodaje? El documental del rodaje. Uh-huh. Y luego tenemos en el año 2000 El libro de las sombras, Blair Witch 2, que la dirigió el Joe Berlinger. Uh-huh. ¿Vale? ¿Y no el de la furgoneta? No, porque es acaba en R. Y este hombre, pues, sinceramente, no sé si después de aquello hizo alguna cosa no tiene pinta. Reseñable o no, pero... No tiene pinta. Pero tiene muchas cosas, sí, aunque sean baratas. Y bueno, tiene un documental llamado Hitler y los nazis, la maldad a juicio. Pero bueno, correremos un estúpido... producido por el History Channel, ¿no? Bueno, en cualquier caso, íbamos a hacer una ronda de películas, se nos ha cruzado ya Ovegos por en medio. Sí. Bueno, La Bruja de Blair. La Bruja de Blair. Aida, no tenemos mucho tiempo, pero yo creo que... Yo creo que lo que quería decir era una asistencia para hacer la del el phone footage. Ahí Missing, vale, Child with the Tape. Pues cuéntanos, porque aunque estamos rápido, justos de tiempo, quiero que metas tú algo y que Iñaki meta algo también. Y ya nos tenemos que ir por donde hemos venido, porque ya estamos como no fuera de tiempo, sino en el borde del precipicio. Así que cuéntame, Aida. Pues eso, tenemos esta peli del Ryota Kondo, que os la recomendó la semana pasada el Chemix, creo. Uh-huh. Y tenemos aquí, o sea, no sería una peli de found footage, pero hay un VHS. Un VHS. Hay una cinta. Tenemos a Keita, que encuentra a un niño en el bosque que está perdido. Pero él mismo tiene el... Bueno, porque él es un guardaforestal. Bueno, algo no, así, ¿no? No determinan qué es. Ah, pues a mí es me parecía que era como que... No, como es va muy que... preparado, o sea, como con la campanita, la linterna y todo. Bueno, va preparado porque ya sabes por qué va preparado. Ah, bueno, pero... sí. Es un tipo que está participa en la búsqueda de un chaval que se ha perdido en un sitio. Vale. En una montaña, en el bosque. Y él mismo tiene el trauma de que cuando eran pequeños, su hermano más pequeño, que deberían tener cada uno 8 y 10 o una cosa así, ¿no? Pues el hermano pequeño se perdió en esa montaña. Y hay una cinta en una montaña, no es la misma. Ah, ¿no es la misma? No. Ah, pues eso no lo entendí porque no yo. Quiere volver. Es que está en japonés y no lo entiendo. Pues son gajes de los idiomas. Sí. Y hay una cinta de vídeo que él grabó el último día que eso, cuando van hacia a esa otra montaña y que encuentran un edificio que está allí en medio de la montaña. Vale. Y que luego él, bueno, eso, desaparece el hermano y cuando volvió a casa dice, no, la última vez que lo vi estaba en el edificio ese y cuando lo buscan no está ese edificio. El edificio no existe. Aparentemente. Correcto. No lo encuentran, no lo encuentra nadie. No lo encuentra nadie, no hay registros de que se haya hecho nada de esa montaña. Ah, bueno, eso sí que no se ha construido nunca nada. Entonces aquí tenemos un misterio. Pero ha habido otros casos también, ¿no? Que están... Esto parece luego porque hay una periodista documentados. Que va a entrevistarlo a él. Porque claro, él encuentra al niño, lo deja allí y, y no sé qué llevar ningún mérito, lo deja allí con la policía y se larga. Vale. Y eso, y le envía a la madre la cinta cuando él casualmente vive con una especie de medium. Bueno, es un que se llama su casa. Así que se llama su casa, sí. ¿En serio? Sí. Su casa a mano. su casa. Cosas de Japón. En japonés querrá decir carpintero. Manolo González. Sí. Pero sí. Que es un buen lema para ser un Uber, ¿no? Su casa a mano. Sí. No, más que medium. Tiene como sensaciones... Es presciente. Siente más cosas que los demás, ¿no? Vale. Tiene hipersensibilidad. Sí, es bueno, más como muy sensible, sí. ¿No? A las pero bueno, presencias. Sabe cosas y... ¿Y entonces? Van a la montaña. Van a la montaña a ver qué carajo pasa ahí, sí. Y a ver si hay ruinas o no hay ruinas o... Para encontrar al hermano. Vale. A ver qué ha pasado. Y ahí, bueno, descubren... Les pasará de no todo. No sé qué... Sí. Bueno... Lo que pasa que la peli de es todo tampoco. No, de sí. Vaya. Es que es lo que iba a decir, o sea, la idea está bien. No, y todo el mundo la está dejando muy bien, pero a mí se me es de estas de cocido a fuego lento, pero sí. Que quizás lo han dejado demasiado que se les ha pegado el arroz. Es la 36 horas. La olla lenta esta, pues. Como las babarrunas de Tolosa. Sí, sí, sí. Dejar cociendo 12 horas o algo así. Pues. Tienes que dejar a alguien vigilando que no se queme la olla. Claro, quizá mi problema fue la expectativa. Ya estamos. Sí, porque me la comparaba. No, porque nuevo Jay Horror, ¿no? No sé qué. Digo, vamos a ver. Y sí, está bien, pero claro, no es... Es que no da miedo tampoco. No da miedo. Es un misterio, sí. Más misteriosa que terrorífica. Es más eso, un misterio con cosas paranormales que una peli de terror. Digamos. Tiene una buena idea, tiene cositas muy del género. Para mí, quizá otro, pues de me da de género que decís, de J-horror, pero al final le falta... Bueno, volviendo a los comentarios de Letterboxd, había un comentario que era... Las pelis cocinadas a fuego lento, al final tienen que cocinar algo. No, aunque sea arroz pegado. ¿Sabes? Claro, pero al final tienen que cocinar algo. Pero no da miedito. No, porque creo que tampoco... Ya digo, es más el misterio en sí de descubrir qué pasó y tal. Que eso sí, bueno, es el... Sí. Tiene un par de cosas que sí que da mal rollo, al menos a mí. Bueno, pero... sí, mal rollo sí, pero no... Ya digo, no sería una peli de terror. Está todo muy al final. O sea, la peli dura hora y media y los primeros 70 minutos es... No voy a decir a la absoluta, pero es ir para... hacer una excursión al mar. Además, la montaña, como decía Uriguel, y lo escucharas. Ya. Bueno, es lo que hay. Por lo menos hemos desmitificado un título, ¿no? Que a priori pues se le había cargado una cierta fama. No sé. Bueno, se ve que el tipo este es discípulo del Kurosawa este, no del... El Hiroshi. No del famoso, sino del otro. Del Hiroshi Kurosawa, sí. El que hace el de Cloud. Sí, sí. Así, también hace cosas así súper lentas. Pues a mí es que Cloud es otra que a mí se me... Pues es... Se me cruzó el año pasado, tío, que es de las que más se me ha cruzado en un festival. Yo Cloud... ¿Es el del cocinero? No. Es el del tío que vende cosas por internet. No, el de Cloud no lo hemos visto. Hemos visto... Es que en un día vimos... Vimos dos. Chime... Ah, esto es ahí, Chime. Chime y Cure. No, Claude es un tío que vende cosas por internet y les sale tiros por la culata con consecuencias. Y esta es del Kiyoshi Kurosawa, alabada en montones de ruedas de prensa pre-Sitges 2024 por el Ángel Sala, y luego te ves la peli y dices... Joder. Es que claro, esta tiene muy buena crítica. Al Kurosawa lo tienen así como muy arriba... Y los argumentos a priori son súper interesantes, sí. Porque me estaba leyendo la de todas las pelis y hostia, qué bueno. Pero luego claro, la ejecución, tío. Luego entras y dices, hostia, tío. Qué sopor. Sí. Y además, eso, si vas en un festival que tienes. Eso, que llevas un ritmo, que tienes. Que necesitas estímulos dentro de una cámara oscura, porque si no, puede venir Morfeo y darte un zarpazo. Podríamos decir que su estilo es su género es el J-Sopor. J-Sopor. Me la apunto, Iván. Pues sí, realmente, si os gusta. Pues sí, quizá no es para mí. Si os gusta el Hiroshi Kurosawa, Missing Child Video Tape. Va en esta línea. Es para vosotros. Esta línea de ritmo. Sí. Bueno. Iñaki, vamos a meter algo aunque sea en 3 minutos, 4 minutos, sé que no va a ser real, pero vamos a intentarlo, Titi. Bueno, sí, aparte yo estreno poco porque esto es del año de la pana. Da igual. Killer Barbies. Killer Barbies es mitiquísimamente chunga. Sí, del 96. Ya te digo. 2,8 en Fin Affinity. Ay, te he visto. Pero de Jess Franco. De un genio incomprendido. De un genio incomprendido. Yo sigo diciendo que es un peliculón. No sé si ponerle un 8 o un 10. Todavía estoy pensándolo. Vale. Pero, ¿y la canción? Era mucho. Bueno, claro. Perdón. El grupo. Es que ahora me ha venido. La canción y el grupo. Desbloqueado. En bucle. La movida es esa. Claro. Killer Barbies, que trata de un grupo, por cierto. Primero, ya lo primero mal. Porque Killer Barbies, la película se llama Killer Barbies con Y. Y el grupo se llama Killer Barbies con IE. Es claro, decir, bien no escrito, digamos. Para que no haya relación de rollo, hostia, igual el grupo no lo conozco. ¿Sabes? Es que es jodido, ¿eh? Ya son dos cosas diferentes. Buen detalle. No me había fijado en eso. Sí, en la furgoneta pone Killer Barbies, estamos viéndolo. Era una de grillos y dice, pero si está puesto de otra manera en el título que en la peli, o sea, que en el grupo. Bueno, la cuestión es que es un grupo que está tocando en Valencia, iban con su furgoneta y acaban en un descampado, probablemente, vamos a decir, de La Mancha, ¿vale? Sí, donde hay Ciudad Real. Sí, hay una mansión, una fucking mansión, guión casa rural, y la cuestión... Una masía. Y entonces se encuentra con un mayordomo, que el mayordomo les dice que les puede ayudar a arreglar la furgoneta, pero que tienen que ir a su casa. En su casa hay una... mujer que había sido cantante hace 100 años, nadie llega a la conclusión de decir cómo sigue viva después de 100 años. Claro. Cantante hace 100 años, es decir, tenía muchísimos años más. Sí, pero nadie lo piensa. Nadie se lo cuestiona. Y, qué grande. La cuestión es que van a esa casa y, bueno, pues diríamos que podemos mezclar un poco La Matanza de Texas de La Mancha. Sí, rollo ibérico un poco. Con Santiago Segura. Cuando molaba, es prototorrente, es decir, Torrente. Cuando hacía Emilio, ¿no? Sí. Emilio, los cortos de Emilio. Pues bueno, ya de los agenciales, cuando realmente molaba este vale, sí, señor. Es más, aquí se nota mogollón que yo creo que Jess Franco le dijo, tú tira para adelante, o sea, hay metraje que yo creo que el tío sigue improvisando. Claro, porque hace el asqueroso, como tú sabes hacer. Sí, hay unas frases muy, muy chungas y yo creo que eso no estaba en el guión, es en plan de, tú haz de Torrente, o sea, claro. Torrente sale de ahí. Saca lo peor de ti. Sí. Y luego hay dos personas con ¿cómo es? ¿Cómo se dice esto la palabra? Acondroplasia. Acondroplasia. Es que joder, ¿cómo lo habéis adivinado? No, porque lo llevan un mes hablando de la fiesta de la Viña Mal. Eso es. Si hablamos de la fiesta de la Viña Mal, para los que conozcan la fiesta de la Viña Mal, éranos, ¿vale? Sí. Entonces, vale, era por esto. Una de las personas se parece a Sole, que es brutal. O sea, luego os paso la foto porque es Sole, vale. ¿Eh? de Siete Vidas. Uh-huh. Y el sí. Y Amparo, entonces Santiago Segura está con ellos dos, que son como sus esbirros. Entonces, vale, hay muñecos de, digamos, que están comprados de oferta en el Prica, porque se nota. O sea, de hecho, uno de los de las frases de uno de los colegas que estaba viendo la peli dijo: los muñecos están bien hechos. Entonces hay un momento que la cámara se acerca y dice: ah, no. No. De lejos parecía que estaban parecía bien. Para la audiencia joven, que sepan que el Prica es lo que ahora se llama Carrefour. Ah, sí. Quería. Estamos hablando. Franco en la tienda diciendo: ese, yo me llevo ese. Terminología del siglo XX. Todo vintage. Y entonces. Hostia, se me ha olvidado el nombre de la protagonista. Creo que es Cristina. Superstar, Silvia Superstar, que son, además me flipa porque los actores no son los del grupo. Hay un tal Charles Chaplin, broma. No es broma. Charlie S. Chaplin. Está Billy King, que creo que es el batería del grupo de Killer Barbie. Y Silvia Superstar, que si alguien tiene interés, va a Wallapop. Y ella misma, en su Wallapop, vende el cartel de esta película. Si queréis, hacemos una derrama y lo podemos comprar y hablar con ella, con Silvia, para que nos lo dé. Pensaba que vendía otra cosa. Pero... No, vende el cartel y vende también. Te puedo decir que vende eso, vende una cosa del Zara, que también la ha puesto en venta. Y hay tres o cuatro cosas de ella vendiéndola ahí. O sea, además, obviamente es ella porque se llama Silvia no sé qué. Sí, con claro, lo cual, la manera puede vender un cartel de ella. Que se llama Silvia, es demasiada casualidad. Dije, coño, Silvia vendiendo cartel de Silvia. Dije, ciento y pico pavos, por cierto. Hombre, es que es una obra de culto. Habla con ellas, es directamente. Tal tu gel. Que lo tengo aquí en Wallapop. Oye, Silvia, ¿me lo puedes firmar ya que estás? Sí, sí. A mí me chiflaba el pelo que llevaba la peli. Sí, sí. Bueno, y. Es superstar. Es muy. Sí. Total. Es una gran actriz. Sí, de hecho, hizo solo esta película, creo, sí. ¿no? No, dos. Ahí hizo una más. Killer Barbie 2. Ahí... Sí. Me has matado. Sí. Y es muy buena actriz, si no fuera porque es mala actriz, pero o sea, hay un momento que no sabes si está pensando o está actuando, porque hay un momento que, además, Jess Franco a mí me flipa las escenas estas donde quiere, no sé qué quiere, pero yo sé que quiere algo. Sí. Y es enfocar la pura, cara de la pura ella, improvisación. Y sale así, con un muñeco, pestañeando. Hay algo, ¿eh? O sea, yo creo que hay un mensaje. Él lo sabe, pero el resto no lo sabemos. Y bueno, también sexo, pues culos, tetas y pitos, pues por doquier. Claro, es Jess Franco. Y barra libre. Y poco más, ya está. Nosotros lo pasamos genial. No sé si nos conté que hacemos una votación y todo esto, con vetos, votos y tal. Sí, uh-huh. Esto lo hemos explicado ya. Y entonces, vez. Cuando salió la peli, de los tres que estábamos, uno que es más joven... Incauto de él. Estaba ilusionado y todo, ¿no? Inocente. Claro, dijo: hostia, ha salido Killer Barbies. Yo ya sabía de que iba a Killer Barbies. Claro. Yo iba a joder. Te ibas a hacer daño. El otro que no quería ver Godzilla, que fue el gran perdedor de esa noche. Sí, sí, sí. Claro, yo ya sabía que iba a ver Killer Barbies, pero son hermanos. Sí, sí, sí. El hermano jovencillo decía: qué guay, una de muñecos. Y dije: no, que es de un grupo. Y, es de un grupo de música. De punk rock, de creo que son de Galicia. Dijo: ¿qué? Y dije: sí, sí, te vas a comer tremendo zurullo. Y aparte, la canción, que llegamos a la canción, sí, está en bucle. Es decir, solo ponen una. Sí, no ponen por eso se me quedó ninguna allí. Más del álbum. Claro, claro, solo hay una canción de Killer Barbies que sale constantemente en la pero película. Pero era chula, ¿no? La canción, no. O sí, yo, recuerdo yo la tengo en la cabeza, no la quiero tararear. Yo la recuerdo tengo... con más cariño de lo que es la peli. ¿No? Si la creo. Repites demasiadas veces, igual... Javi, ¿no necesitabas una canción para salir? Me acabáis de dar una idea maravillosa. A ver si la encuentro. Vale. Te lo digo. La canción se llama... Además, es que la pone al principio. Uh-huh. La pone al final. Ellos acaban tocando... Porque ¿no se llama Killer Barbies? ¿No es Killer Barbies también? Porque lo dicen no en la canción... No me acuerdo el nombre concreto, pero es que... También todos raperos y reggaetoneros dicen su nombre en la canción. También, o sea, también. ¿Se podría llamar Love Killer, por casualidad? Yo te puedo decir cómo... La puedo tararear, pero no voy a tararear. Pero, por favor, por favor. No me sirve. Pero si la puedes, te digo, es esta. Pues la cuestión es que hay dos grupos. Hay este grupo y luego hay otro grupo que también... Estos ponen más canciones en la película. Pero yo me quedo con, no sé, Killer Barbie. Y dices, coño, estás haciendo una película de ti mismo. Yo esperaba que hubieran preparado un par de canciones. Pues no. Dijeron, está adelante y en bucle. Es más, y cuando acaba la peli, salen tocando ellos una canción que no es esa. Uh-huh. Y dices, por fin, qué guay. Por cierto, tocando en el mismo sitio, que es una sala de Valencia o algo así. Uh-huh. Muy mal ubicada todo, porque el batería está en un lado, la cantante en otro. Sí, desastroso. Y cuando acaba dices, buah, van a poner otra canción. La misma. Sí, he visto que es en Spotify tiene 1.200.000 reproducciones. A ver, canción, ¿eh? Es que es una canción que tiene 20 años. Sí, del 95. No está nada mal. Y la cosa es que yo primero quería romper una lanza en favor de la actualidad de Silvia Superstar. ¿Porque Superstar? Porque ya salió en La Matanza Caníbal, uh-huh, de los Garrulos Lisérgicos. Oh. También sale en Killer Barbies versus Drácula, que es la segunda parte de Killer Barbies. Esa. También sale en Ellos robaron la pizza de Hitler. Oh. Y luego en tres cosas más que se llaman Naipe de Sangre, que es algo gallego seguramente. Toñito Blanco So, Perdío e Vicioso, que también tiene pinta de ser bastante gallego, y un papel pequeño en una miniserie llamada Arde Madrid. O sea, todo ese material actoral tiene Silvia, así que, oye, un poco de respect. Arde Madrid, me suena haberla visto yo. Arde Madrid, pues, es de hace poco, es de... Es de 2018. Me suena a esa poco, serie. Sí, bueno. Y una cosilla de esta peli, que sí, se me ha olvidado decir, Aldo Sambrel, que sale, es este actor que he estado mirando y, hostia, sale en todas las películas del western, en las de Clint Eastwood. O sea, que actor secundario de ahí y tal, pues es un tío que tiene tendrá unas 100 y pico películas del oeste. Es secundario de toda la vida. Sí, pero, señor, oye, que el tío de todo... Hombre, que sale en El bueno, el feo y el malo. Sí, es un tío, un actor, además, a ver... Se le ve que, bueno, pues estaba ahí, yo qué sé, pues, oye, salte en la peli en el Tom Mayor. Sí, que era colega, así, del Jess. Con el Jess seguro que habrá hecho 200.000. Pero Jess Franco chapo, ¿eh? Yo no se le puede decir. Como yo veo, sí que puedes decir esto. Jess Franco, sí. No, nada está mal. Tienes toda la razón, ahí te la doy completamente. Pues bueno, ahora sí que ya estamos fuerísima de tiempo y nos tenemos que marchar. Evidentemente yo pensaba poner otro tema de un grupo australiano de la película Bring Her Back, que como podéis imaginar, pues nos ha dado mucho de qué hablar en este programa y se nos ha cruzado por en medio Killer Barbies, pues ¿qué vamos a hacer? Pues poner Love Killer, que claro, es el temarrón que se repite todo el rato. On repeat, el soundtrack de esta película de Jess Franco, posiblemente una de las mejores de Jess Franco, también te lo digo, o de las más por la parte de arriba de la zona de popularidad que tiene este hombre, porque tiene tantas que también es muy difícil decir, hostia, sí, esta es la mejor. No, o sea, esta es del grupo de las mejores. Todas que sale reseña 196 pelis. Todas son buenas, por eso te lo digo. Que cada es que una es buena hay su manera. Hay que decirlo. Entonces, con mucho respeto y cautela, porque Jess Franco era para darle de comer aparte. Así que dicho esto, queridos, querida, nos marchamos por donde hemos venido. Uh-huh. Muchas gracias, Iñaki, por venir. Muchas gracias, Aida. Muchas gracias, Iván. Creo que nos veremos, a vosotros dos os veo más creo días. Sí. A ti, Iñaki, espero verte más a menudo. Encantado, me lo he pasado y, de lujo. Y yo que sé, que ya iremos hablando de esas cosas de por qué los festivales mainstream de cine trash copian a Grillos Navajeros y cosas de esas, pero eso es tema para otra conversación diferente, ¿vale? Así que muchas gracias a los tres y nos vamos por donde hemos venido, no sin antes despedirnos como se despide la gente en Sin Audiencia. Valar Morghulis. Motherfuckers de los resorts de La Mancha o de las repeticiones de Sé lo que hicisteis 25 años después. ¡Hijos de puta!